Deberíamos irnos, mi señora. No. Mi señora. Dieron cuenta de lo que pasaba, ya había acabado. Lady Stark, os ofrecería mi espada, pero creo que la he perdido. No es vuestra espada lo que quiero. Devolvedme a mis hijas. Dadme a mi esposo. También yo los perdí, me temo. Mátalo, Rob. Envía su cabeza a su padre. Mató a 10 de nuestros hombres. ¿Lo viste? Nos es más útil vivo que muerto. Llevaoslo. Ponedle grilletes. Podría poner fin a esta guerra ahora mismo, chico. Salvar miles de vidas. Tú luchas por los Stark y yo por los Lannister. Espada, lanza, dientes o uñas. Elige tus armas y acabemos con ello aquí y ahora. Si lo hacemos así, mata reyes. Ganarías. No lo haremos a tu modo. Vamos, guapito. Juego de Tronos. Los bosques estaban llenos de susurros. Abajo, la luz de la luna parpadeaba en las aguas agitadas del arroyo que discurría por un lecho rocoso. Los caballos relinchaban suavemente y piafaban entre los árboles sobre un terreno húmedo y cubierto de hojas, mientras los hombres intercambiaban bromas nerviosas en voz baja. De cuando en cuando oía ruido de lanzas y el tintineo metálico de las cotas de mallas, pero hasta aquellos sonidos le llegaban ahogados. «Ya no puede tardar mucho, mi señora», dijo Alice Mullen. Le había solicitado el honor de protegerla en la batalla que se avecinaba. Era un derecho que le correspondía como capitán de la Guardia de Invernalia, y Rob no se lo había querido negar. Estaba rodeada por 30 hombres que tenían la misión de mantenerla a salvo y, en caso de que el combate se volviera contra ellos, llevarla de vuelta a Invernalia. Rob había pretendido que fueran 50. Catelyn insistió en que 10 serían más que suficientes y que él iba a necesitar de todas sus espadas. Se pusieron de acuerdo en 30, aunque ninguno de los dos se quedó satisfecho. «Todo llegará en su momento», le dijo Catelyn. «Y entonces habría muertes. Quizá muriera Al, o ella, o Rob. Nadie estaba a salvo, Ninguna vida estaba garantizada. Catelyn no quería que la espera terminase. Deseaba seguir escuchando los susurros en los bosques, la música tenue del arroyo, sentir el viento cálido en el cabello. Al fin y al cabo, la espera no le era ajena. Sus hombres siempre la habían hecho esperar. «Espera mi regreso, gatita», le decía su padre siempre que partía hacia la corte, la feria o la batalla. Y ella aguardaba paciente en las almenas de aguas dulces, viendo pasar las aguas del Forca Roja y el Piedra Caída. No siempre volvía cuando había anunciado que lo haría, y entonces Catelyn velaba durante días, siempre mirando por las aspilleras y las troneras, hasta que divisaba a Lord Hoster a lomos de su viejo capón castaño al trote por la ribera. «¿Me has esperado, gatita?», le preguntaba mientras se inclinaba para abrazarla. «¿Me esperabas?». Brandon Stark también la había hecho esperar. «No será mucho tiempo, mi señora», le juró. «En cuanto regrese, contraeremos matrimonio». Pero cuando llegó el día, fue su hermano Eddard quien estuvo a su lado en el Sept. Ned no había pasado ni 15 días con su joven esposa antes de partir él también a la guerra, con promesas en los labios. Al menos él le había dejado algo más que palabras, le había dado un hijo. Pasaron 9 meses y Rob nació en Aguas Dulces mientras su padre seguía haciendo la guerra en el sur. El parto había sido largo y difícil, sin saber si Ned vería alguna vez al pequeño. A su hijo, tan frágil. Y había llegado la hora de esperar a Rob. A Rob y a Jaime Lannister, el caballero dorado que, según decían los hombres, jamás había aprendido a esperar. «El Matarreyes es inquieto, tiene el genio vivo», había dicho a Rob su tío Brinden. Y Rob había apostado sus vidas, y la única esperanza de victoria estribaba en que su tío tuviera razón. Si Rob tenía miedo, no lo demostraba. Catelyn vio a su hijo moverse entre los hombres, palmear a uno en el hombro, bromear con otro, ayudar a un tercero a tranquilizar a un caballo nervioso. La armadura le tintineaba suavemente al andar, solo le faltaba el yelmo. Catelyn se fijó en que la brisa le agitaba el cabello castaño rojizo, tan semejante al de ella, y se preguntó cuándo había crecido tanto su hijo. Tenía 15 años y ya estaba casi tan alto como ella. «Permitid que crezca más», suplicó a los dioses. «Permitid que llegue a los 16, y a los 20, y a los 50, que llegue a ser tan alto como su padre, que sostenga en brazos a su propio hijo. Por favor, por favor, por favor». Lo miró. Contempló a aquel joven de la barba reciente con el lobo huargo que le pisaba los talones, y lo único que vio fue al bebé que había amamantado en Aguas Dulces hacía ya tanto tiempo. La noche era cálida, pero solo con pensar en Aguas Dulces sintió un escalofrío. «¿Dónde están?», se preguntó. ¿Acaso se había equivocado su tío? Todo dependía de lo que les había dicho. Rob había puesto 300 hombres bien elegidos a las órdenes del Pez Negro y los envió por delante. «Jaime no lo sabe», le había dicho Ser Brinden a su regreso. «Me apostaría la vida. Mis arqueros se han encargado de que no le llegara ningún pájaro. Hemos visto a algunos de sus oteadores, pero los que llegaron a vernos a nosotros no viven para contarlo. Jaime debería haber dedicado más hombres a esa misión. No lo sabe». «¿Cómo es su ejército?», había preguntado su hijo. 12.000 hombres a pie, dispersos en torno al castillo en 3 campamentos diferentes, separados por los ríos», fue la respuesta de su tío. Tenía en el semblante arrugado la sonrisa que ella recordaba tan bien. «No hay otra manera de asediar Aguas Dulces, pero puede resultar fatal para ellos. 2.000 o 3.000 a caballo». «El ejército del Matarreyes triplica al nuestro», señaló Galvard Glover. «Es cierto», asintió Ser Brinden, «pero Ser Jaime carece de una cosa». «¿De qué?», inquirió Rob. de paciencia. Su ejército era más numeroso que al pasar por los gemelos. Lord Jason Malister había acudido desde Varamar con sus hombres y se reunió con ellos cuando rodearon las aguas del Fork Azul. También se les habían unido otros, caballeros sin señor, señores menores, guerreros libres que huyeron hacia el norte cuando el ejército de su hermano Edmure cayó ante los muros de Aguas Dulces. Todos habían galopado sin descanso para llegar a aquel lugar antes de que Jaime Lannister recibiera noticias de su avance, y el momento estaba próximo. Catelyn vio montar a su hijo. Olivar Frey le sujetó el caballo. Era el hijo de Lord Walder, 2 años mayor que Rob, pero 10 años más inmaduro y mucho más nervioso. Aseguró el escudo de Rob y le tendió el yelmo. Cuando el muchacho se cubrió con él el rostro que Catelyn tanto amaba, un caballero alto y joven, a lomos de un semental gris, ocupó el lugar donde había estado su hijo. Entre los árboles reinaba la oscuridad. La luz de la luna no llegaba allí. Cuando Rob se volvió para mirarla, detrás de su visor solo había negrura. «Debo ir a la cabeza, madre», le dijo. «Padre siempre dice que hay que dejar que los hombres te vean antes de la batalla». «Pues ve», dijo, «que te vean». «Eso les dará valor», dijo Rob. «¿Y quién me dará valor a mí?», estuvo a punto de preguntar, pero guardó silencio y consiguió dedicarle una sonrisa. Rob hizo dar la vuelta al gran semental gris y se alejó despacio de ella, con viento gris siguiendo sus pasos como una sombra. Tras él, su guardia de batalla se puso en formación. Cuando obligó a Catelyn a aceptar protectores, ella insistió a su vez en que él estuviera guardado, y los señores vasallos estuvieron de acuerdo. Muchos de sus hijos exigieron a gritos el honor de cabalgar con el joven lobo, como habían empezado a llamarlo. Entre los 30 guardias de Rob estaban Torren Karstark y su hermano Eddard, además de Patrick Malister, Pequeño John Umber, Darin Horngood, Theon Greyjoy, nada menos que 5 de los hijos de Walder Frey, y hombres mayores como Sir Wendell Manderly y Robin Flint. Uno de los guardias era una mujer, Daisy Mormont, la hija mayor de Lady Maege, heredera de la Isla del Oso, desgarbada con su más de 1,80 m de altura, que había recibido como regalo una maza de combate a la edad en que a otras niñas se les dan muñecas. Algunos de los señores refunfuñaron al verla, pero Catelyn no prestó atención a sus protestas. «Aquí no se trata del honor de vuestras casas», les dijo. «Se trata de mantener a mi hijo sano y salvo». «¿Y para eso bastará con 30 hombres?», se preguntó. «¿Bastará con 6,000?». Un pájaro empezó a piar a lo lejos. Era un trino agudo que a Catelyn le produjo la misma sensación que una mano helada en la nuca. Otro respondió, y un tercero, y un cuarto. Conocía bien aquellos trinos. Había pasado mucho tiempo en Invernalia. Alcaudones de las nieves. A veces aparecían en lo peor del invierno, cuando el bosque de dioses estaba blanco y silencioso. Eran pájaros del norte. «Se acercan», pensó Catelyn. «Ya se acercan, mi señora», susurró Al Mullen. Siempre había sido muy dado a señalar lo evidente. «Los dioses nos acompañan». Ella asintió. El bosque en torno a ellos fue quedando en silencio, y entonces los oyó, lejanos pero aproximándose. Los cascos de muchos caballos, el sonido de espadas, lanzas y armaduras, el murmullo de voces humanas, de cuando en cuando una risa, una maldición. Tuvo la sensación de que transcurrían eones. Los sonidos eran cada vez más fuertes. Oyó más risas, órdenes a gritos, chapoteos cuando cruzaron y volvieron a cruzar el pequeño arroyo. Un caballo relinchó, un hombre lanzó una maldición y, por último, lo vio. Solo durante un instante, entre las ramas de los árboles, desde el lugar donde se dominaba el valle, pero supo que era él. Pese a la distancia, Jaime Lannister era inconfundible. La luz de la luna le teñía de plata el oro de la armadura y del cabello, y de negro el escarlata de la capa. No llevaba yelmo. Apareció y desapareció en un instante. Los árboles volvieron a ocultar la armadura plateada. Otros pasaron tras él, largas columnas de hombres, caballeros, espadas juramentadas, jinetes libres, tres cuartas partes de los hombres a caballo de los Lannister. No es hombre que se siente en una tienda a esperar mientras sus carpinteros construyen torres de asedio. Les había garantizado Ser Brinden. Ya ha hecho tres expediciones con sus caballeros para dar caza a asaltantes o para asolar alguna aldea rebelde. Rob había sentido y estudiado el mapa que su tío le había dibujado. Ned le había enseñado a interpretar los mapas. «Atacadlo aquí», dijo al tiempo que señalaba un punto. «Que sean unos cientos de hombres, no más, vasallos de los Tully. Cuando os persiga estaremos esperando». Movió el dedo un par de centímetros hacia la izquierda. «Aquí». Aquí era un silencio en la noche, sombras y luz de luna, una gruesa alfombra de hojas muertas, riscos frondosos en pendiente suave hasta el lecho del arroyo. Aquí era su hijo a lomos de un semental, volviendo la vista atrás por última vez para mirarla, levantado la espada en gesto de saludo. Aquí era la llamada del cuerno de guerra de Maege Mormont, un sonido grave y prolongado que retumbó en el valle para informarlos de que el último de los jinetes de Jaime había entrado en la trampa. Y Viento Gris echó la cabeza hacia atrás y aulló. El aullido pareció recorrer la espalda de Catelyn Stark y le provocó escalofríos. Era un sonido espantoso, aterrador, pero al mismo tiempo tenía música. Por un instante compadeció a los Lannister del valle. «Así que ese es el sonido de la muerte», pensó. «Aru...» fue la respuesta que les llegó desde el risco más lejano cuando el gran Jon hizo sonar también su cuerno. Al este y al oeste, las trompetas de los Malister y los Frey sonaron clamando venganza. Al norte, donde el valle se estrechaba como un codo elevado, los cuernos de guerra de Lord Karstark se sumaron al coro con sus voces profundas y tristes. Abajo en el arroyo, los hombres gritaban y los caballos corcoveaban. El bosque susurrante dejó escapar en una sola bocanada todo el aliento contenido cuando los arqueros que Rob había ocultado entre las ramas de los árboles dispararon sus flechas y la noche estalló con los gritos de hombres y caballos. Alrededor de Catelyn, los jinetes alzaron las lanzas y la tierra y las hojas que hasta entonces habían ocultado el brillo cruel de sus puntas cayeron para dejar al descubierto todo el esplendor del acero afilado. «¡Invernalia!», oyó gritar a Rob mientras las flechas silbaban de nuevo. Se alejó de ella al trote, a la cabeza de sus hombres colina abajo. Catelyn se quedó a lomos de su caballo, inmóvil, rodeada por Al Mollen y por su guardia. Esperó, como había esperado antes, a Brandon, a Ned y a su padre. Estaba en lo más alto del risco y los árboles le ocultaban casi todo lo que sucedía abajo. Transcurrió un instante, dos, cuatro, y de pronto fue como si sus protectores y ella estuvieran a solas en el bosque. Los demás habían desaparecido entre la espesura. Pero cuando miró hacia el risco más lejano, al otro lado del valle, vio cómo los jinetes del Gran Jon salían de la oscuridad bajo los árboles. Formaban una hilera larga, una hilera infinita, y hubo un momento, apenas una fracción de segundo, en el que Catelyn no vio más que la luz de la luna reflejada en las puntas de sus lanzas, como si del risco descendieran un millar de fuegos fatuos envueltos en llamas plateadas. Parpadeó y volvieron a ser hombres que bajaban a toda prisa para matar o morir. Más adelante no podría decir que había presenciado la batalla, En cambio, sí la oyó, y el valle se llenó con sus ecos. El crujir de una lanza rota, el fragor de las espadas, los gritos de Lannister, Invernalia y Tully, Aguas Dulces y Tully. Cuando comprendió que ya no vería nada más, cerró los ojos y escuchó. Fue como si el combate tuviera lugar a su alrededor. Oyó cascos de caballos, botas de hierro chapoteando en las aguas bajas, el crujido de los escudos de roble bajo las espadas, el choque del acero contra el acero, el silbido de las flechas, el sonido de los tambores, los relinchos aterrados de un millar de caballos. Los hombres gritaban maldiciones y suplicaban piedad, y la obtenían o no, y vivían o morían. Los riscos ejercían un extraño efecto sobre los sonidos. En cierta ocasión oyó la voz de Rob tan claramente como si lo tuviera al lado. A mí!», gritaba. Y oyó también el gruñido de su lobo huargo, el chasquido de aquellos dientes largos al cerrarse, el sonido de la carne que se rasgaba, los chillidos de miedo y dolor que lanzaban hombres y caballos por igual. ¿Seguro que solo había un lobo? No había manera de saberlo. Poco a poco los sonidos se fueron apagando y murieron, hasta que al final solo quedó el del lobo. Y cuando el amanecer rojo bañó el cielo del oriente, Viento Gris empezó a aullar de nuevo. Rob regresó junto a ella a lomos de un caballo diferente, un capón picazo, en vez del semental gris con el que había bajado al valle. La cabeza del lobo que figuraba en su escudo estaba hecha pedazos. A través de los tajos profundos se veía la madera de roble, pero Rob parecía ileso. En cambio, cuando se acercó a ella, Catelyn vio que el guantelete y la manga de su jubón estaban ennegrecidos de sangre. «Estás herido», dijo. «No», dijo Rob. Alzó la mano y abrió y cerró los dedos. «Es sangre de... de Torren, creo, o...» sacudió la cabeza. «No lo sé». Por la ladera subía un gran grupo de hombres, sucios, con las armaduras melladas, sonrientes. Theon y el gran Jon iban a la cabeza. Arrastraban entre los dos a Jaime Lannister. Lo tiraron ante el caballo de Catelyn. «El matarreyes», anunció Al como si hiciera falta. «Lady Stark», dijo Lannister de rodillas alzando la cabeza. La sangre que emanaba de un corte en el cuero cabelludo le corría por la mejilla, pero la escasa luz del amanecer volvía a dar un matiz dorado a su pelo. «Os ofrecería mi espada, pero la he extraviado». «No es vuestra espada lo que quiero, ser», replicó ella. «Devolvedme a mi padre, a mi hermano Edmure, devolvedme a mis hijas, devolvedme a mi señor esposo». «A ellos también los he extraviado». «Una lástima», replicó Catelyn con tono gélido. «Mátalo, Rob», propuso Theon Greyjoy. «Córtale la cabeza». «No», replicó su hijo al tiempo que se quitaba el guante ensangrentado. «Nos resultará más útil vivo que muerto, y mi señor padre nunca aprobó que se matara a los prisioneros después de la batalla». «Un hombre sabio», dijo Jaime Lannister. «Y honorable». «Lleváoslo y cargadlo de cadenas», dijo Catelyn. «Haced lo que ha dicho mi madre», ordenó Rob, «y que esté bien vigilado en todo momento. Lord Castark querrá ver su cabeza clavada en una pica». «No te quepa duda», asintió el gran Jon. Se llevaron a Lannister para vendarle las heridas antes de encadenarlo. «¿Por qué iba a querer matarlo Lord Carstark?», preguntó Catelyn. «Porque...» Rob apartó la vista y miró hacia el bosque. Tenía el mismo aspecto absorto que Ned en tantas ocasiones. «Los mató... a los hijos de Lord Carstark», explicó Galvard Glover. «A los dos», dijo Rob. «A Torren y a Eddard, y también a Darin Horgood». «Nadie podrá decir que a Lannister le falta valor», dijo Glover. Cuando vio que la derrota era inminente, se adelantó a todos sus hombres y trató de llegar hasta Rob para matarlo. estuvo a punto de conseguirlo. Extravió su espada en el cuello de Eddard Karstark, dijo Rob, después de cortarle la mano a Torren y abrirle el cráneo a Darin Horgood. Todo eso sin dejar de llamarme a gritos. Si no hubieran intentado detenerlo, ahora estaría yo de luto en lugar de Lord Karstark, dijo Catelyn. Tus hombres hicieron aquello que habían jurado hacer, Rob. Murieron protegiendo a su señor. Llóralos, honralos por su valor, pero no en este momento. No hay tiempo para llorar. Has cortado la cadena de la serpiente, pero todavía quedan 3/4 partes del cuerpo enroscadas en torno al castillo de mi padre. Hemos ganado una batalla, no la guerra. ¿Pero qué batalla?, intervino Theon Greyjoy con entusiasmo. El reino no había contemplado una victoria semejante desde el campo de fuego, mi señora. Os lo juro, los Lannister perdieron 10 hombres por cada uno de los nuestros que cayó. Hemos capturado a 100 caballeros y también a 12 de señores vasallos. Lord Westerling, Lord Bainford, Sir Garth Prado Verde, Lord Estren, Sir Titos Brax, Mayor de Dorne y a 3 Lannister aparte de Jaime, sobrinos de Lord Tywin, 2 de los hijos de su hermana y 1 de su difunto hermano. ¿Qué hay de Lord Tywin?, lo interrumpió Catelyn. ¿Habéis hecho prisionero por casualidad a Lord Tywin, Theon? No, replicó Theon, algo molesto. Pues hasta que no lo tengamos, esta guerra no habrá terminado, ni mucho menos. Mi madre tiene razón. Rob alzó la cabeza y se apartó el pelo de los ojos. Aún nos falta aguas dulces. Abre, Zafran. Quand Drogo vaje mora Azafroke, imagine Azafroke vaje Kishan. Marashot, Matasou, Matawakov. Pensaba que los Dothrakis no creían en el dinero. Oro para contratar barcos, princesa. Barcos para navegar a Poniente. Detenedlos ahora mismo. ¿Khaleesi? Ya me habéis oído. Esos hombres han derramado sangre por el Khal. Ahora exigen su recompensa. No me va a fijar, Khaleesi. No traje yo muy mal. Hacete carmen zeles y Khaleesi, ¿eh? Hacen este chakshak que les mojó. Princesa, tenéis un corazón gentil, pero esto siempre ha sido así. No tengo un corazón gentil, sir. Mi casi Anishek al drogo Anissa Belzerik. Tras la batalla, Dany cabalgó a lomos de la plata por los campos cubiertos de cadáveres. Tras ella iban sus doncellas y los hombres de su cas, sonriendo y bromeando entre ellos. Los cascos de los caballos Dothrakis habían desgarrado la tierra y pisoteado el centeno y las lentejas, mientras que los arax y las flechas habían sembrado una cosecha nueva y terrible y la habían regado con sangre. Los caballos moribundos alzaron las cabezas y relincharon a su paso. Los hombres heridos gemían y rezaban. Los Hakarran se movían entre ellos. Eran los hombres misericordiosos, con pesadas hachas, que cortaban las cabezas a muertos y moribundos por igual. Tras ellos iba una bandada de niñitas que arrancaban las flechas de los cadáveres y las ponían en sus cestas. Y por último, iba la manada de perros salvajes, flacos y hambrientos, que seguía siempre de cerca al Calasar. Las ovejas eran las que llevaban más tiempo muertas. Eran miles, estaban acribilladas a flechazos y se veían negras por las moscas que las cubrían. Danny sabía que aquello era obra de los jinetes de Carl Ogo. Ningún hombre del Calasar de Drogo era tan estúpido para malgastar las flechas con ovejas, pudiendo emplearlas contra los pastores. La ciudad estaba en llamas. Las columnas de humo negro se alzaban hacia un cielo azul inmaculado. Bajo los muros destrozados de barro seco, los jinetes galopaban de un lado a otro, haciendo restallar látigos largos mientras sacaban a los supervivientes de entre las ruinas humeantes. Pese a la derrota y a las ligaduras, las mujeres y niños del Calasar de Ogo caminaban con orgullo hosco. Se habían convertido en esclavos, pero no parecían tener miedo. En cambio, los habitantes de la ciudad eran diferentes. Dani los compadecía, recordaba bien cómo era sentir terror. Las mujeres caminaban a trompicones, con rostros vacíos e inexpresivos, llevando de la mano a sus hijos sollozantes. Solo había unos pocos hombres, tullidos, cobardes y ancianos. Ser Yora le dijo que los habitantes de aquel país decían que eran Lazareen, pero los Dothrakis los llamaban Aesraki, los hombres cordero. En el pasado, Dani los habría tomado por Dothrakis. Tenían la misma piel cobriza e idénticos ojos almendrados. Pero a aquellas alturas le parecían muy diferentes. Eran bajos, de rostros planos, con el pelo negro muy corto. Pastoreaban ovejas y comían verduras, y Khal Drogo decía que su lugar estaba al sur del meandro del río. La hierba del mar Dothraki no era para las ovejas. Dani vio que un niño trataba de huir en dirección al río. Un jinete le cortó el paso y otros lo rodearon, haciendo restallar los látigos ante su rostro, obligándolo a correr de un lado a otro. Uno galopó tras él y le azotó las nalgas hasta que tuvo los muslos cubiertos de sangre. Por fin, cuando el niño ya no era capaz más que de arrastrarse, se aburrieron del juego y lo mataron de un flechazo. Ser Yora se reunió con ella al otro lado de los restos de la entrada. Llevaba un chaleco verde oscuro sobre la cota de mallas. Los guanteletes, las canilleras y el yelmo eran de acero gris oscuro. Los Dothraki se burlaron de él y lo llamaron cobarde al ver su armadura. Pero el caballero los insultó a su vez. Los temperamentos se ofuscaron, la espada larga chocó contra el Arak, y el jinete, cuyas burlas habían sido las más sonoras, quedó atrás, desangrándose hasta la muerte. «Vuestro señor esposo os aguarda en la ciudad», dijo Ser Yora, que mientras cabalgaba hacia Dani se había levantado el visor del yelmo. «¿Ha sufrido Drogo algún daño?» «Unos cuantos cortes», replicó Ser Yora. «Nada grave. Hoy ha matado a dos Khals, primero a Khal Ogo y luego a su hijo, Fogo, que pasó a ser Khal tras la muerte de Ogo. Sus jinetes de sangre les cortaron las campanas del pelo y ahora los pasos de Khal Drogo suenan con más fuerza que antes». Ogo y su hijo habían compartido el banco principal con su señor esposo durante el festín del nombre en la coronación de Viserys, pero aquello había sido en Baes Dothrak, bajo la madre de las montañas, donde todo jinete era un hermano y las disputas quedaban aplazadas. Afuera, en la hierba, las cosas cambiaban. El Calasar de Ogo estaba atacando la ciudad cuando Khal Drogo cayó sobre él. Dani se preguntaba qué habrían pensado los hombres cordero cuando vieron acercarse desde sus muros de barro la polvareda que levantaban los caballos. Quizá algunos, los más jóvenes y estúpidos, los que todavía creían que los dioses responden a las plegarias de los hombres desesperados, pensaran que eran sus salvadores. Al otro lado del camino, una chica de la edad de Dani sollozó con voz aguda cuando uno de los jinetes la tiró de bruces sobre un montón de cadáveres y la penetró. Otros desmontaron para ocupar su lugar cuando terminara. Aquella era la salvación que llevaban los Dothrakis a los hombres cordero. Soy de la sangre del dragón, se recordó Daenerys Targaryen volviendo la vista. Apretó los labios, endureció el corazón y cabalgó hacia la puerta. Casi todos los jinetes de Ogo consiguieron huir, dijo Ser Jorah. Aún así nos quedarán al menos 10.000 cautivos. Esclavos, pensó Dany. Khal Drogo los llevaría río abajo, alguna de las ciudades que se alzaban en la bahía de los esclavos. Tenía ganas de llorar, pero se obligó a ser fuerte. Esto es una guerra. Así son las guerras. Este es el precio del trono de hierro. Le he dicho al Khal que debería ir a Meereen, dijo Ser Jorah. Allí le pagarían mejor que en una caravana de esclavos. Ilirio dice en su carta que el año pasado hubo una epidemia, así que en los burdeles pagan el doble por chicas jóvenes que estén sanas y el triple por niños de menos de 10 años. Si suficientes niños sobrevivieran al viaje, tendríamos oro para comprar todos los barcos necesarios y contratar hombres que los tripulen. Detrás de ellos, la chica a la que estaban violando lanzó un aullido largo, agudo, desgarrador, que no parecía tener fin. Dany agarró las riendas con fuerza e hizo que la plata volviera a la cabeza. «Haced que se detengan», ordenó a Ser Jorah. «¿Khale Essi?», el caballero se había quedado perplejo. «Ya me habéis oído», dijo. «Detenedlos». Se volvió hacia su casa y les habló en Dothraki. «Jogo, Cuaro, ayudad a Ser Jorah, no quiero violaciones». Los guerreros se miraron asombrados. Jorah Mormont acercó su caballo a la yegua de Dany. «Princesa», dijo, «tenéis un corazón bondadoso, pero no lo comprendéis. Las cosas han sido siempre así. Esos hombres han derramado sangre por el Khal y quieren cobrar su recompensa». Al otro lado del camino, la chica seguía gritando en una lengua que Dany no comprendía. El primer hombre había terminado y otro ocupaba su lugar. «Es una chica cordero», dijo Cuaro en Dothraki. «No es nada, Khal Essi. Para ella es un honor que la monten los jinetes. Los hombres cordero yacen con ovejas. Lo sabe todo el mundo». «Lo sabe todo el mundo», repitió su doncella, Irri, como un eco. «Lo sabe todo el mundo», asintió Jogo a lomos del alto semental gris que le había regalado Drogo. «Si sus gritos te ofenden, Jogo te traerá su lengua, Khal Essi», desenvainó el Arak. «No quiero que le hagáis daño», replicó Dany. «La exijo para mí. Haced lo que os he ordenado o tendréis que dar explicaciones a Khal Drogo». «Ahí, Khal Essi», respondió Jogo al tiempo que espoleaba su caballo. Cuaro y los demás lo siguieron en medio del tintineo de las campanillas de sus cabelleras. «Id con ellos», ordenó a Ser Jorah. «A vuestras órdenes», el caballero le dirigió una mirada extraña. «No cabe duda, sois de la misma sangre que vuestro hermano». «¿Qué, Viserys?», Dany no comprendió. «No», replicó él. «¡Qué Rhaegar!». Se alejó al galope. Dany oyó gritar a Jogo. Los violadores se rieron de él y uno le respondió algo también a gritos. El Arak de Jogo centelleó y la cabeza del otro hombre cayó rodando por el suelo. Las risas se trocaron en maldiciones y los jinetes fueron a sacar sus armas, pero en aquel momento llegaron Cuaro, Ago y Rakaro. Vio que Ago señalaba el punto del camino donde ella se encontraba, a lomos de la plata. Los jinetes la miraron con ojos fríos y negros. Uno escupió. Los demás, refunfuñando, se dirigieron hacia sus monturas. Mientras tanto, el hombre que estaba poseyendo a la chica cordero no se había detenido. Estaba tan concentrado en su placer que no parecía consciente de qué sucedía a su alrededor. Ser Jorah desmontó y lo apartó a un lado bruscamente. El Dothraki cayó al suelo embarrado, se levantó al instante con un cuchillo en la mano y murió con una flecha de Ago en la garganta. Mormont levantó a la chica del montón de cadáveres y la envolvió con su capa manchada de sangre. La llevó hasta donde estaba Dani. ¿Qué queréis que se haga con ella? La chica temblaba, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Tenía el pelo sucio de sangre. Dorea, cúrale las heridas. No tienes aspecto de jinete. Quizá a ti no te tenga miedo. Los demás, seguidme. Cruzó la destrozada puerta de madera montada en la plata. Dentro de la ciudad la situación era aún peor. Muchas de las casas estaban ardiendo y los Hakarran habían cumplido su macabra misión. En las callejuelas estrechas y llenas de recovecos había cadáveres decapitados. Pasaron junto a otras mujeres a las que estaban violando y ante cada una de ellas Dany tiró de las riendas, ordenó a su Cas que pusieran fin a aquello y exigió que la víctima le fuera entregada como esclava. Una de ellas, una mujer gruesa y de nariz plana de unos 40 años, bendijo a Dany en la lengua común, pero las demás tenían los ojos perdidos. Comprendió con tristeza que le tenían miedo. Temían que las hubiera salvado para depararles un destino aún peor. «No podéis exigirlas a todas como esclavas», dijo Ser Jorah la cuarta vez que detuvieron, mientras los guerreros de su casa guiaban tras ella a las nuevas esclavas. «Soy la Khaleesi, heredera de los siete reinos, de la sangre del dragón», le recordó Dany. «No os corresponde a vos decir qué puedo y qué no puedo hacer». Al otro lado de la ciudad, un edificio se derrumbó en medio de una explosión de fuego y humo. A sus oídos llegaron gritos y aullidos de niños asustados. Khal Drogo estaba sentado ante un templo cuadrado, sin ventanas, con gruesas paredes de barro y una cúpula bulbosa que parecía una enorme cebolla marrón. A su lado había un montón de cabezas más alto que él. Tenía clavada en el antebrazo una de las flechas cortas de los hombres cordero, y la sangre le cubría el lado izquierdo del pecho desnudo como si fuera una mancha de pintura. Sus tres jinetes de sangre estaban a su lado. Hiki ayudó a Dany a desmontar. A medida que su vientre se hacía más voluminoso y pesado, ella se sentía más torpe. Se arrodilló ante el Khal. «Mi sol y estrellas está herido». El corte del Arak era ancho, pero poco profundo. El pezón izquierdo había desaparecido y del pecho le colgaba una tira de carne y piel, como si fuera un trapo húmedo. «Es arañazo, luna de mi vida. Hizo Arak de un jinete de sangre de Khal Drogo», dijo Khal Drogo en la lengua común. «Lo maté por eso y maté a Ogo». Giró la cabeza y las campanillas de su cabellera tintinearon. «Eso que oyes es Ogo y su calaca fuego que pasó a ser Khal cuando lo maté». «Ningún hombre puede enfrentarse al sol de mi vida», dijo Dany. «El padre del semental que monta el mundo». Un guerrero a caballo se acercó hasta ellos y se bajó de la silla. Habló con Ago en un dothraki demasiado rápido y furioso para que Dany lo comprendiera. El corpulento jinete de sangre echó un vistazo en dirección a ella antes de volverse hacia su Khal. «Este es Mago, que cabalga en el Khas de Kohako. Dice que la Khaleesi le ha arrebatado su botín, una hija de corderos a la que iba a montar». El rostro de Khal Drogo era duro e inexpresivo, pero los ojos que clavó en Dany denotaban curiosidad. «Dime la verdad acerca de esto, luna de mi vida», ordenó en dothraki. Dany le explicó lo que había hecho en su lengua, con palabras simples y directas, para que el Khal la comprendiera mejor. Cuando terminó de hablar, Drogo tenía el ceño fruncido. «Así es la guerra. Estas mujeres son nuestras esclavas. Podemos hacer con ellas lo que nos plazca». «A mí me place protegerlas», respondió Dany, que empezaba a temer que se había excedido. «Si tus guerreros quieren montar a estas mujeres, que lo hagan con gentileza y las tomen como esposas, que les den un lugar en el Khalasar y que permitan que engendren a sus hijos». ¿Acaso el caballo se aparea con la oveja? Preguntó Coto riéndose. Siempre había sido el más cruel de los jinetes de sangre. El dragón se alimenta del caballo y la oveja por igual. Dani se había vuelto hacia él furiosa. Algo en su tono de voz le había recordado a Viserys. «Cada día es más fiera», exclamó Khal Drogo sonriente. «Eso es mi hijo, que crece dentro de ella. El semental que monta el mundo la llena con su fuego. Cabalga con cautela, Coto. Si la madre no te abrasa con su aliento, el hijo te arrastrará por el barro. En cuanto a ti, mago, cuidado con lo que dices. Búscate otra oveja que montar. Estas son de mi Khaleesi». Hizo ademán de extender un brazo hacia Daenerys, pero una ráfaga de dolor repentino le hizo girar la cabeza. «¿Dónde están los sanadores?», preguntó Dany, que casi sentía su sufrimiento. Las heridas eran peores de lo que le había dicho Ser Jorah. En el Calasar había dos clases de sanadores, mujeres estériles y esclavos eunucos. Las mujeres de las hierbas se encargaban de las pócimas y los hechizos, y los eunucos del cuchillo, la aguja y el fuego. «¿Por qué no están atendiendo al Khal?» «El Khal echó a los hombres sin pelo, Khaleesi», le dijo el anciano Kooyo. Dany vio que el jinete de sangre también estaba herido. Tenía un corte profundo en el hombro izquierdo. «Hay muchos jinetes heridos», dijo Khal Drogo testarudo. «Que los curen a ellos primero. Esta flecha no es más que la picadura de una mosca. Este cortecito apenas una nueva cicatriz de la que alardear ante mi hijo». Dany veía los músculos del pecho, allí donde la piel los había dejado al descubierto. Por el brazo de la flecha le corría un reguero de sangre. «Khal Drogo no debe esperar», proclamó. «Jogo, ve a buscar a esos eunucos, que vengan al momento». «Dama de plata», dijo una voz de mujer a su espalda. «Yo puedo curar las heridas del gran jinete». Dany se volvió. La que había hablado era una de las esclavas rescatadas, la mujer gruesa de la nariz plana que la había bendecido. «El Khal no necesita ayuda de mujeres que yacen con corderos», ladró Coto. «Ago, córtale la lengua». Ago la agarró por el pelo y le puso un cuchillo contra la garganta. Dany alzó una mano. «No, es mía, dejad que hable». Ago la miró, luego miró a Coto. Al final bajó el cuchillo. «No pretendía ofender a los bravos guerreros». La mujer hablaba bien el Dothraki. La túnica que llevaba había sido de la más ligera y fina de las lanas, llena de bordados, pero en aquel momento estaba manchada de barro y sangre y desgarrada. Se cerraba con las manos el tejido roto para cubrirse los grandes pechos. «Tengo ciertas habilidades en el arte de curar». «¿Quién eres?», preguntó Dany. «Me llaman Mirri Masdur. Soy esposa de dios de este templo». «Una Maegi», gruñó Ago al tiempo que rozaba con el dedo el filo de su arak. Dany conocía la palabra. La había oído en un cuento aterrador que le contó Hiki una noche junto a la hoguera. Las Maegis eran mujeres que yacían con demonios y practicaban la hechicería más negra, un arte malvado, vil y sin alma, que llegaba a los hombres en la oscuridad de la noche y les sorbía la vida y la fuerza de los cuerpos. «Soy sanadora», dijo Mirri Masdur. «Sanadora de ovejas», se burló Coto. «Sangre de mi sangre, haz matar a esta Maegi y espera a los hombres sin pelo». «¿Dónde aprendiste a curar, Mirri Masdur?» Dany hizo caso omiso del exabrupto del jinete de sangre. Aquella mujer anciana, fea, gruesa, no tenía aspecto de Maegi. «Mi madre fue esposa de Dios y me enseñó las canciones y los hechizos que más complacen al gran pastor y a preparar los humos y ungüentos sagrados con hojas, raíces y bayas. Cuando era más joven y hermosa, viajé en una caravana a Asai de la Sombra para aprender de sus magos. A Asai llegaban barcos procedentes de muchas tierras, de manera que allí aprendí las artes de curación de pueblos muy lejanos. Un bardo lunar de Hogosnai me regaló sus cantos para el parto. Una mujer de vuestro pueblo de jinetes me enseñó la magia de la hierba, el maíz y el caballo. Y un maestre de las tierras de Poniente abrió un cuerpo delante de mí y me mostró todos los secretos que se ocultan bajo la piel. ¿Un maestre? Intervino Ser Jorah Mormont. Decía llamarse Marwyn, replicó la mujer en la lengua común. Vino del mar, de más allá del mar, de los siete reinos, de las tierras de Poniente, donde los hombres son de hierro y reinan los dragones. Me enseñó su idioma. Un maestre en Asai, cabiló Ser Jorah. Dime, esposa de Dios, ¿qué llevaba ese tal Marwyn en torno al cuello? Una cadena muy apretada, siempre parecía a punto de ahogarlo, señor de hierro. Los eslabones eran de muchos metales. Solo los hombres que han aprendido en la ciudadela de Antigua llevan cadenas así, dijo el caballero volviéndose hacia Dani. Y esos hombres son buenos sanadores. ¿Y por qué quieres ayudar a Mical? Nos han enseñado que todos los hombres pertenecen al mismo rebaño, respondió Mirri Mazdur. El gran pastor me envió a la tierra para curar a sus corderos, estén donde estén. No somos corderos, Maegi, Coto abofeteó a la mujer. Basta ya, dijo Dani furiosa. Es mía, no toleraré que se le haga daño. Hay que sacar la flecha, Coto, gruñó Khal Drogo. Sí, gran jinete, respondió Mirri Mazdur al tiempo que se llevaba una mano al rostro magullado. Y también hay que lavar y coser la herida del pecho, o se pudrirá. Pues hazlo, ordenó Khal Drogo. Gran jinete, dijo la mujer, mis instrumentos y pócimas se encuentran en la casa de Dios, donde los poderes de curación son más fuertes. Yo te llevaré, sangre de mi sangre, se ofreció Ago. No necesito ayuda de ningún hombre, dijo Khal Drogo con voz alta y orgullosa, apartándolo con un gesto. Se levantó sin ayuda, su altura era tal que los dominaba a todos. La sangre fresca manó de su pecho, allí donde el Arak de Ogo le había cortado el pezón. Yo no soy un hombre, susurró Dani, que corrió a su lado. Así que puedes apoyarte en mí. Drogo le puso una mano enorme en el hombro y Dani soportó una parte de su peso al caminar hacia el gran templo de barro. Los tres jinetes de sangre los siguieron. Dani ordenó a Ser Jorah y a los guerreros de su cas que vigilaran la entrada para que nadie prendiera fuego al edificio mientras estaban dentro. Cruzaron una serie de antesalas hasta llegar a la alta cámara central, bajo la cebolla. Una luz tenue entraba por las ventanas ocultas en la parte superior. En los escasos candelabros de las paredes brillaban antorchas humeantes y el suelo estaba cubierto de pellejos de oveja. «Es ahí», dijo Mirri Mazdur, al tiempo que señalaba hacia el altar una enorme piedra con vetas azules y con grabados en los que se veían pastores y sus rebaños. Khal Drogo se tendió sobre ella. La mujer echó un puñado de hojas secas a un brasero y la sala se llenó de un humo aromático. «Es mejor que esperéis fuera», dijo a los demás. «Somos sangre de su sangre», dijo Kohoyo. «Esperaremos aquí». «Has de saber algo, esposa del dios Cordero». Coto dio un paso hacia Mirri Mazdur. «Haz algún daño al Khal y tú sufrirás el mismo daño». Desenvainó su cuchillo de despellejar y le mostró la hoja. «No le hará ningún mal». Dani presentía que podía confiar en aquella mujer vieja, fea, de nariz plana. Al fin y al cabo, ella la había salvado de las manos bruscas de sus violadores. «Pues si vais a quedaros, ayudadme», dijo Mirri a los jinetes de sangre. «El gran jinete es demasiado fuerte para mí. Mantenedlo quieto mientras le saco la flecha de las carnes». Dejó que los harapos de su túnica le cayeran hasta la cintura mientras abría un cofre tallado y rebuscaba entre frascos y cajas, cuchillos y agujas. Cuando por fin estuvo lista, rompió la punta dentada de la flecha y extrajo el asta sin dejar de entonar cánticos en la lengua monótona de los Lasareen. Calentó una jarra de vino sobre el brasero hasta que hirvió y lo derramó sobre las heridas. Khal Drogo la maldijo, pero no se movió. La mujer envolvió la herida de la flecha con un emplasto de hojas húmedas y se concentró en la herida del pecho, que untó con una pasta color verde claro antes de volver a colocar la piel en su lugar. El Khal apretó los dientes y ahogó un grito. La esposa de Dios sacó una aguja de plata y una bobina de hilo de seda y empezó a coser la carne. Cuando terminó, pintó la piel con ungüento rojo, la cubrió con más hojas y envolvió el pecho con un trozo de piel de cordero. Deberás recitar las plegarias que te daré y conservar puesta esta piel de cordero 10 días con sus noches, dijo. Sentirás fiebre y picores, y cuando estés curado te quedará una gran cicatriz. Mis cicatrices son gloria, mujer oveja. Khal Drogo se sentó y sus campanillas tintinearon. Flexionó el brazo y frunció el ceño. No bebas vino ni la leche de la amapola, le advirtió. Sufrirás dolor, pero tu cuerpo debe estar fuerte para combatir a los espíritus venenosos. Soy el Khal, dijo Drogo. Escupo sobre el dolor y bebo lo que quiero. Coyo, dame mi chaleco. El jinete de mayor edad salió a cumplir el encargo. Antes hablaste de unos cantos para el parto, dijo Dani a la fea mujer. Conozco todos los secretos del lecho ensangrentado, dama de plata, y jamás he perdido un bebé, replicó Mirri Masdur. Se acerca la hora del nacimiento, siguió Dani. Si estás de acuerdo, quiero que me atiendas tú. Luna de mi vida, a un esclavo no se le hacen preguntas, dijo Drogo riéndose. Se le dan órdenes, hará lo que quieras. Bajó de un salto del altar. Vamos, sangre mía, los sementales llaman, este lugar está en ruinas, es hora de cabalgar. Ago siguió al Khal hacia la salida del templo, pero Koto se demoró lo justo para mirar a Mirri Masdur. Recuerda, Maegi, lo que le pase al Khal será lo mismo que te pase a ti. Como tú digas, jinete, replicó la mujer al tiempo que recogía las jarras y frascos. El gran pastor vela por su rebaño. ¿Khaleesi? Entrad. Es muy fuerte. No creo que nadie entienda lo fuerte que es. Morirá esta noche, Khaleesi. No puede. No puede, no lo permitiré. Ni siquiera una reina tiene ese poder. Debemos irnos rápidamente. He oído que hay un buen puerto en Asai. No pienso abandonarlo. Ya está muerto, Khaleesi. Aunque muera, ¿por qué voy a huir? Soy la Khaleesi y mi hijo será Khal después de Drogo. Esto no es Poniente, donde los hombres honran la sangre. Aquí solo honran la fuerza. Habrá una lucha cuando Drogo muera, y quien gane la lucha será el nuevo Khal. No querrá rivales. Vuestro hijo será arrancado de vuestros pechos y arrojado a los perros. Jamás lo abandonaré. Las moscas volaban en lentos círculos en torno a Khal Drogo. Zumbaban con un sonido grave, casi inaudible, que a Dany le provocaba un temor insensato. El sol brillaba despiadado en lo más alto del cielo. El calor dibujaba ondulaciones en los salientes rocosos de las bajas colinas. Entre los pechos hinchados de Dany corría un hilillo de sudor. Los únicos ruidos que se oían eran los cascos de los caballos, el tintineo rítmico de las campanas en el pelo de Drogo y las voces lejanas tras ellos. Dany contempló las moscas. Eran grandes como abejorros, repugnantes, rojizas, brillantes. Los dothrakis las llamaban moscas de sangre. Vivían en las zonas pantanosas y en las aguas estancadas. Chupaban la sangre a hombres y caballos por igual y ponían sus huevos en los muertos y en los moribundos. Drogo las detestaba. Cada vez que se le acercaba una, movía la mano con la velocidad de una serpiente y la atrapaba en el puño. Jamás lo había visto fallar. Luego apretaba los dedos y cuando volvía a abrir la mano, la mosca no era más que una mancha rojiza en la palma. Una mosca subió en aquel momento por la grupa de su semental y el caballo agitó la cola furioso para quitársela de encima. Otras zumbaron en torno a Drogo, cada vez más cerca. El Khal no reaccionó. Tenía los ojos clavados en las colinas lejanas, llevaba las riendas sueltas en las manos. Por debajo del chaleco pintado, un emplasto de hojas de higuera y barro azul reseco le cubría la herida del pecho. Las mujeres de las hierbas se lo habían preparado. La cataplasma de Mirri Mas Duur le picaba y escocía, y Drogo se la había arrancado hacía ya 6 días, maldiciendo a la mujer y llamándola Maegi. La cataplasma de barro era más calmante, y las mujeres de las hierbas le habían preparado también vino de amapolas. Durante los 3 últimos días lo había bebido en grandes cantidades, y cuando no era vino de amapola, era leche fermentada de yegua o cerveza de pimienta. En cambio, apenas comía, y durante la noche no paraba de moverse y gemir. Dany notaba que su rostro estaba cada día más macilento. Raego se movía inquieto en su vientre, daba patadas como un semental, pero ni siquiera aquello despertaba ya el interés de Drogo como antes. Cada mañana, tras despertar de un sueño agitado, le descubría nuevas arrugas de dolor en el rostro. Y además, el silencio. Aquel silencio la llenaba de miedo. No le había dicho ni una palabra desde que emprendieran la marcha al amanecer. Si ella le hablaba, no obtenía más respuesta que un gruñido. Y después del mediodía, ni siquiera eso. Una de las moscas de sangre se posó sobre la piel desnuda del hombro del Khal. Otra descendió volando en círculos, se le posó en el cuello y avanzó hacia su boca. Khal Drogo se meció en la silla, las campanillas tintinearon, su semental siguió al paso. «Mi señor», dijo en voz baja Dany, que había clavado los talones en la plata para acercarse a él. «Drogo, mi sol y estrellas». No dio señales de oírla. La mosca de sangre le subió por el bigote y se detuvo en la mejilla, en la arruga de al lado de la nariz. Dany contuvo un gemido. «Drogo». Extendió la mano con torpeza y le rozó el brazo. Khal Drogo se tambaleó en la silla, se inclinó hacia un lado y cayó pesadamente del caballo. Las moscas se dispersaron un instante y a continuación volvieron a posarse sobre el hombre tendido en el suelo. «¡No!», exclamó Dany. Tiró de las riendas y sin pensar por una vez en su barriga, se bajó de un salto de la plata y corrió hacia él. La hierba sobre la que yacía era amarillenta y seca. Drogo gritó de dolor cuando Dany se estaba arrodillando a su lado. El aliento le silbaba ronco en la garganta y la miró sin reconocerla. «Mi caballo», jadeó. Dany le apartó las moscas del pecho y aplastó una tal como hubiera hecho él. La piel de Drogo le quemaba bajo los dedos. Los jinetes del Khal los habían seguido de cerca. Oyó el grito de Ago cuando se acercaron al galope. Koyo se bajó del caballo de un salto. «¡Sangre de mi sangre!», dijo al tiempo que se arrodillaba a su lado. Los otros dos siguieron montados. No, gimió Khal Drogo. Se debatió entre los brazos de Dany. Debo montar, montar. No. Se ha caído del caballo, dijo Ago desde arriba. Su rostro no denotaba emoción alguna, pero la voz era tensa. No debes decir eso, le advirtió Dany. Por hoy ya hemos cabalgado suficiente. Acamparemos aquí. ¿Aquí? Ago miró a su alrededor. El terreno era seco y marchito, inhóspito. No es lugar para acampar. Ninguna mujer dice dónde paramos, replicó Koto. Ni siquiera una Khaleesi. Acamparemos aquí, repitió Dany. Ago, di a todo el mundo que Khal Drogo ha ordenado parar. Si alguien pregunta por qué, diles que estoy a punto de dar a luz y no he podido seguir. Koyo, manda venir a los esclavos, que monten enseguida la tienda del Khal. Koto. A mí no me das órdenes, Khaleesi. Ve a buscar a Mirri Masdur, le dijo. La esposa de Dios caminaba con las otras mujeres cordero en la larga columna de esclavos. Haz que venga y que traiga su cofre. La Maegi. Koto la miraba con ojos duros como el pedernal. Escupió al suelo. No lo haré. Lo harás, replicó Dany. O cuando Drogo despierte le tendrás que explicar que me has desafiado. Koto, furioso, hizo dar media vuelta a su semental y se alejó al galope rojo de rabia. Pero Dany sabía que, por poco que le gustara, regresaría con Mirri Masdur. Los esclavos alzaron la tienda de Khal Drogo bajo un saliente escarpado de roca negra, cuya sombra proporcionaba cierto alivio para el calor del sol de la tarde. Pese a todo, cuando Irri y Dorea ayudaron a Dany a entrar a Drogo, la temperatura bajo la tela era calcinante. El suelo estaba cubierto de alfombras gruesas con dibujos y en los rincones había cojines. Héroe, la muchachita tímida que Dany había rescatado antes de entrar en la ciudad de los hombres cordero, encendió un brasero. Tendieron a Drogo sobre una esterilla. «No», murmuró en lengua común. «No, no». Fue todo lo que dijo, todo lo que parecía capaz de decir. Dorea le quitó el cinturón de medallones, así como el chaleco y las polainas, mientras que Hiki se arrodillaba a sus pies para desatarle los cordones de las sandalias de montar. Irri quería subir los faldones de la tienda para que entrara la brisa, pero Dany lo prohibió. No quería que nadie viera a Drogo de aquella manera, débil y delirante. Cuando por fin llegó su gas, hizo que montaran guardia en el exterior. «No quiero que entre nadie sin mi permiso», dijo a Jogo. «Nadie». «Se muere», susurró Héroe mientras miraba a Drogo con el temor dibujado en el rostro. Dany la bofeteó. «El Khal no puede morir. Es el padre del semental que monta el mundo. Jamás le han cortado el pelo. Todavía lleva las campanillas que le puso su padre». «Khaleesi», intervino Hiki. «Se ha caído del caballo». Dany, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas, se dio media vuelta. «Se ha caído del caballo». Así que lo había visto, igual que los jinetes de sangre y las doncellas y los hombres de su casa. ¿Y cuántos más? No podrían mantenerlo en secreto. Y Dany sabía qué significaba aquello. Un Khal que no podía montar, no podía mandar. Y Drogo se había caído del caballo. «Tenemos que bañarlo», insistió Testaruda. No podía permitirse el lujo de caer en la desesperación. «Irri, que traigan la bañera enseguida. Dorea, Héroe, buscad agua. Agua fría, está ardiendo». Khal Drogo era una hoguera con piel. Los esclavos colocaron la pesada bañera de cobre en un rincón de la tienda. Cuando llegó Dorea con la primera jarra de agua, Dany mojó un trozo de seda y lo puso sobre la piel ardiente de la frente de Drogo. Él la miró sin ver. Abrió los labios, pero no salieron palabras, solo un gemido. «¿Dónde está Mirri Masdur?», exigió Dany. El miedo había agotado cualquier rastro de paciencia. Sus doncellas llenaron la bañera con agua tibia que apestaba a azufre y la aromatizaron con frascos enteros de aceite amargo y puñados de hojas de menta desmenuzadas. Mientras preparaban el baño, Dani se arrodilló torpemente junto a su señor esposo. El pesado vientre apenas le permitía moverse. Le deshizo la trenza con dedos ansiosos, igual que la noche en que la había tomado por primera vez bajo las estrellas. Fue poniendo las campanillas a un lado, una por una. En cuanto se encontrara bien, querría ponérselas de nuevo, seguro. En la tienda entró una corriente de aire cuando Ago asomó la cabeza entre los pliegues de seda. «Khaleesi», dijo. «El ándalo está aquí. Suplica que le permitas entrar». Los dothrakis llamaban a Ser Jorah ándalo. «Sí», respondió al tiempo que se levantaba con dificultad. «Que pase». Confiaba en el caballero. Si alguien sabía qué tenía que hacer, era él. Ser Jorah Mormont se agachó para pasar bajo el faldón de la tienda y aguardó un instante hasta que se le acostumbraron los ojos a la penumbra. Bajo el calor fiero del sur, vestía pantalones sueltos de seda cruda jaspeada y sandalias de montar atadas hasta las rodillas que dejaban al descubierto los dedos de los pies. La vaina de la espada le colgaba de un cinturón de crin trenzada. Bajo el chaleco blanco, el pecho desnudo aparecía quemado por el sol. «La noticia ha recorrido todo el Khalasar», dijo. «Se dice que Khal Drogo se ha caído del caballo». «Ayudadlo», suplicó Dani. «Por el amor que decís profesarme, ayudadlo». El caballero se arrodilló junto a ella. Miró fijamente a Drogo durante largo rato y luego a Dani. «Decid a las doncellas que salgan». Dani, que se había quedado muda de miedo, hizo un gesto. Y Rhee guió al resto de las muchachas fuera de la tienda. Una vez solos, Ser Jorah sacó la daga. A continuación, hábilmente, con una delicadeza sorprendente en un hombre tan corpulento, empezó a rascar las hojas negras y el barro seco azul del pecho de Drogo. El emplasto se había endurecido tanto como las murallas de barro de los hombres cordero, y al igual que las murallas, se quebraba con facilidad. Ser Jorah rompió el barro seco con el cuchillo, apartó los restos de la carne y fue quitando las hojas una por una. El olor que despedía la herida era espantoso, dulzón y tan penetrante que Dani se sintió a punto de ahogarse. Las hojas estaban llenas de sangre y pus, el pecho aparecía ennegrecido con el brillo de la podredumbre. «No», susurró Dani con las mejillas llenas de lágrimas. «No, por favor, dioses, ayudadme, no». Khal Drogo agitó los brazos como si luchara contra algún enemigo invisible. La sangre negra empezó a manar, lenta y espesa, de la herida abierta. «Vuestro Khal se puede dar por muerto, princesa». «No, no puede morir, no debe morir, si no era más que un corte». Dani cogió la mano grande y encallecida entre las suyas, tan pequeñas, y la apretó con fuerza. «No permitiré que muera». «Esa orden está fuera de vuestro alcance, ya seáis Khaleesi o reina», dijo Ser Jorah dejando escapar una carcajada amarga. «Guardaos las lágrimas, niña, ya lo lloraréis mañana o dentro de un año, ahora no hay tiempo para la pena, tenemos que partir». «Y enseguida, antes de que muera». «¿Partir? ¿Hacia dónde?», Dani no comprendía nada. «En mi opinión, el mejor lugar sería Asai. Está muy al sur, al final del mundo conocido, pero según se dice es un gran puerto. Allí encontraremos algún barco que nos lleve de vuelta a Pentos. No quiero engañaros, será un viaje duro. ¿Confiáis en vuestro Khas? ¿Vendrán con nosotros?». «Khal Drogo les ordenó que velaran por mí», respondió Dani insegura. «Pero si muere...» Se tocó el vientre abultado. «No lo entiendo. ¿Por qué tenemos que huir? Soy la Khaleesi. Llevo en mi vientre al heredero de Drogo. Será Khal después de él». «Escuchadme bien, princesa», dijo Ser Jorah con el ceño fruncido. Los Dothrakis no seguirán a un bebé de pecho. Solo se inclinaban ante la fuerza de Drogo, nada más. Cuando él ya no esté, Jaco, Pono y los otros Kos se enfrentarán para ocupar su puesto, y este Calasar se devorará a sí mismo. El vencedor no querrá tener más rivales. Os arrancarán al niño del pecho nada más nacer y se lo echarán a los perros. «¿Pero por qué?», sollozó quejumbrosa abrazándose el vientre. «¿Por qué querrían matar a un bebé?». «Es el hijo de Drogo. Las viejas dicen que será el semental que monte el mundo. Fue una profecía. Más vale matar al crío que arriesgarse a sufrir su ira cuando crezca y sea un hombre». El niño le dio una patadita, como si lo hubiera oído todo. Dany recordó lo que Viserys le había contado, lo que habían hecho los perros del usurpador con los hijos de Rhaegar. El pequeño también era un bebé, pero lo habían arrancado del pecho de su madre para estrellarle la cabeza contra una pared. Así actuaban los hombres. «No pueden hacer daño a mi hijo», exclamó. «Ordenaré a Mikas que lo cuide y los jinetes de sangre de Drogo...» «Un jinete de sangre muere con su cal». Ser Jorah la sujetó por los hombros. «Lo sabéis perfectamente, niña. Os llevarán a Baes Dothrak con las viejas. Será su última misión. Y después se reunirán con Drogo en las tierras de la noche». Dany no quería regresar a Baes Dothrak y pasar el resto de su vida entre aquellas viejas espantosas, pero sabía que el caballero estaba en lo cierto. Drogo no había sido simplemente su sol y estrellas, era también el escudo que la mantenía sana y salva. «No lo abandonaré», dijo con triste testarudez. «Nunca». El faldón de la tienda se levantó de nuevo y Dany volvió la cabeza. Mirri Masdur entró e hizo una profunda reverencia. Los días de marcha a pie tras el Calasar la habían dejado demacrada y coja, con los pies llenos de heridas y ampollas y bolsas oscuras bajo los ojos. Tras ella llegaron Coto y Ago, que transportaban entre los dos el cofre de la esposa de Dios. Los jinetes de sangre vieron la herida de Drogo. A Ago se le resbaló el cofre de entre las manos y se estrelló contra el suelo de la tienda, y Coto soltó una maldición tan brutal que pareció hendir el aire. «La herida se ha infectado», dijo Mirri Masdur mientras examinaba a Drogo con rostro inexpresivo. «Esto es cosa tuya, Maegi», dijo Coto. Ago asestó un puñetazo a Mirri en la mejilla y la mujer rodó por tierra. Luego empezó a darle patadas. «¡Basta!», gritó Dany. «Las patadas son demasiado buenas para una Maegi», dijo Coto mientras contenía a Ago. «Vamos a sacarla afuera. La ataremos a una estaca para que la monte todo el que pase. Y cuando acabe, que la monten los perros también. Las comadrejas le sacarán las entrañas y las aves carroñeras le devorarán los ojos. Las moscas del río le pondrán huevos en el vientre y beberán el pus de lo que quede de sus pechos». Clavó unos dedos duros como el hierro en la carne blanda y temblorosa del brazo de la esposa de Dios y la obligó a ponerse en pie. «No», replicó Dany, «no quiero que le suceda nada malo». «¿No?», Coto le mostró los dientes amarillentos y podridos en una espantosa parodia de sonrisa. «¿A mí te atreves a decirme que no? Más te valdría rezar para que no te atemos al lado de tu Maegi. Esto es culpa tuya, tanto como de ella». Ser Jorah se interpuso entre ambos mientras desenvainaba la espada. «Frena esa lengua, jinete de sangre. La princesa es tu Khaleesi». «Solo mientras la sangre de mi sangre siga con vida», replicó Coto al caballero. «Si muere, la mujer no es nada». «Antes de ser la Khaleesi, ya era de la sangre del dragón». Dany sintió la tensión de su interior. «Ser Jorah, llamad a Mikas». «No», dijo Coto. «Nos iremos. Por ahora, Khaleesi». Ago, con el ceño fruncido, salió de la tienda tras él. «Ese no tiene buenas intenciones, princesa», dijo Mormont. Los Dothrakis dicen que un hombre y sus jinetes de sangre comparten la misma vida, y Coto está viendo que toca a su fin. Un hombre muerto no teme a nada. Nadie ha muerto, replicó Dany. Puede que necesite vuestra espada, Ser Jorah. Será mejor que os pongáis la armadura. Estaba más asustada de lo que quería reconocer, incluso de lo que quería reconocerse a ella misma. A vuestras órdenes, dijo el caballero con una reverencia, y salió de la tienda. Dany se volvió hacia Mirri Masdur. Los ojos de la mujer estaban alerta, llenos de cautela. Así que me habéis vuelto a salvar. Y ahora tú tienes que salvarlo a él, dijo Dany. Por favor. A una esclava no se le pide nada, replicó Mirri secamente. Se le dan órdenes. Se volvió a Drogo, que seguía ardiendo sobre la esterilla, y observó la herida largo rato. Pero da igual que lo pidáis o lo ordenéis, ningún sanador puede hacer ya nada por él. El Cal tenía los ojos cerrados. Le abrió uno con los dedos. Ha estado adormeciendo el dolor con la leche de la amapola. Sí, reconoció Dany. Le preparé una cataplasma de semilla de fuego y no me piques, y se la vendé con piel de cordero. Decía que le quemaba y se la arrancó. Las mujeres de las hierbas le prepararon otra, húmeda y calmante. Quemaba, sí. El fuego tiene una gran magia sanadora. Eso lo saben hasta vuestros hombres sin pelo. Prepárale otra cataplasma, suplicó Dany. Esta vez haré que la aguante. Ya no es el momento para eso, mi señora, dijo Mirri. Ahora ya no puedo hacer más que facilitar el oscuro camino que tiene por delante para que cabalgue sin dolor hacia las tierras de la noche. No vivirá hasta el amanecer. Sus palabras atravesaron el pecho de Dany como un cuchillo. ¿Qué mal había hecho a los dioses para que fueran tan crueles con ella? Por fin había encontrado un lugar seguro. Por fin conocía el sabor del amor y la esperanza. Por fin iba a volver a su hogar. Y ahora, perderlo todo. No, suplicó. Sálvalo y te liberaré, lo juro. Seguro que sabes alguna manera, magia o algo. Mirri Masdur se sentó sobre los talones y miró a Daenerys con ojos negros como la noche. Hay un hechizo. Su voz era baja, poco más que un susurro. Pero es duro, mi señora, y oscuro. Muchos dirían que la muerte es más limpia. Lo aprendí en Asai y pagué muy cara la lección. Mi maestro fue un mago de sangre de las tierras sombrías. Entonces es cierto, eres una Maegi. El cuerpo de Dany se cubrió de un sudor frío. Sí, Mirri Masdur sonrió. Solo una Maegi puede salvar a vuestro jinete en este momento, dama de plata. ¿No hay otra manera? No. Khal Drogo dejó escapar un gemido y se estremeció. Hazlo. Le espetó Dany. No debía tener miedo. Era de la sangre del dragón. ¡Sálvalo! El precio es alto, le advirtió la esposa de dioses. Te daré oro, caballos, lo que quieras. No se trata de oro ni caballos. Esto es magia de sangre, mi señora. La vida solo se puede pagar con la muerte. ¿Con la muerte? Dany se apretó los brazos como si quisiera protegerse. Se movió adelante y atrás sobre los talones. ¿Mi muerte? Se dijo que moriría por él si era necesario. Era de la sangre del dragón. No debía tener miedo. Su hermano Rhaegar había muerto por la mujer a la que amaba. No, le prometió Mirri Masdur. No será tu muerte, Khaleesi. Hazlo, ordenó Dany mientras temblaba de alivio. Como dices, se hará, asintió la Maegi con solemnidad. Llama a tus sirvientes. Khal Drogo se debatió débilmente mientras Rakaro y Quaro lo metían en el baño. No, murmuró. No, he de montar. Una vez en el agua, las fuerzas parecieron abandonarlo. Traed su caballo, ordenó Mirri Masdur. Así lo hicieron. Hogo hizo entrar el gran semental castaño en la tienda. Cuando el animal olfateó el olor a muerte, relinchó y corcoveó con ojos espantados. Hicieron falta tres hombres para contenerlo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Dani. Necesitamos la sangre, respondió Mirri. Así ha de ser. Hogo dio un paso atrás y echó una mano de Larak. Era un joven de 16 años, flaco, temerario, de risa pronta, con apenas la sombra de su primer bigote asomando en el labio superior. Cayó de rodillas ante ella. Khaleesi, suplicó, no permitas esto, deja que mate a esa Maegi. Si la matas, matarás a Tukal, dijo Dani. Eso es magia de sangre, insistió el muchacho. Está prohibida. Soy la Khaleesi y digo que no está prohibida. En Baez Dothrak, Khal Drogo mató un semental y yo me comí su corazón para dar a nuestro hijo su fuerza y su valor. Esto es lo mismo, lo mismo. El semental coceó y corcoveó cuando Rakaro, Cuaro y Ago lo acercaron a la bañera en la que flotaba el Khal, que parecía ya un cadáver entre las aguas sucias del pus y la sangre que le emanaban de la herida. Mirri Masdur entonó un cántico en una lengua que Dani no conocía y de pronto tenía un cuchillo en la mano. Dani nunca supo de dónde lo había sacado. Parecía muy viejo, de bronce rojizo, en forma de hoja, con extraños símbolos grabados en toda la superficie. La Maegi lo pasó por la garganta del semental, bajo la cabeza del noble bruto. El caballo relinchó y se estremeció, y la sangre empezó a manar como un surtidor rojo. Se habría derrumbado de no ser porque lo sujetaban los hombres de su cas. «Fuerza de la montura, entra en el jinete», canturreó Mirri mientras la sangre del caballo llenaba la bañera de Drogo. «Fuerza de la bestia, entra en el hombre». Hogo parecía aterrado, tenía miedo de soportar el peso del semental, de tocar la carne muerta, pero también tenía miedo de soltarlo. «Solo un caballo», pensó Dani. «Si podía comprar la vida de Drogo con la muerte de un caballo, pagaría aquel precio mil veces». Cuando por fin dejaron caer el cuerpo del semental, el baño estaba lleno de un líquido rojo oscuro y a Drogo solo se le veía la cara. Mirri Masdur no necesitaba el cadáver del caballo para nada. «¡Quemadlo!», les ordenó Dani. Sabía que aquella era la costumbre. Cuando moría un hombre, mataban a su caballo y ponían el cadáver en la pira funeraria para que lo llevara a las tierras de la noche. Los hombres de su cas arrastraron el cuerpo fuera de la tienda. Había sangre por todas partes, hasta la tela de las paredes estaba salpicada de rojo y las alfombras estaban húmedas y negras. Encendieron los braseros. Mirri Masdur arrojó un polvo rojo sobre los carbones y aquello dio al humo un aroma especiado bastante agradable. Pero Eroe salió corriendo entre sollozos y Dani sintió un miedo paralizante. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Hizo salir a sus doncellas. «Id con ellas, dama de plata», le dijo Mirri Masdur. «Me quedaré», replicó Dani. «Este hombre me poseyó bajo las estrellas y dio vida al niño que llevo dentro. No lo dejaré». «Es necesario. Una vez empiece mi cántico, ninguna persona debe entrar en esta tienda. Mi canción va a despertar poderes antiguos y oscuros. Los muertos danzarán aquí esta noche. Ningún hombre vivo debe verlos». «Nadie entrará», dijo Dani agachando la cabeza impotente. Se inclinó sobre la bañera, sobre Drogo casi sumergido en la sangre, y le dio un beso en la frente. «Devuélvemelo», susurró a Mirri Masdur antes de salir. En el exterior el sol estaba ya abajo en el horizonte y el cielo estaba teñido de rojo. El Calasar había acampado. Las tiendas y las esterillas para dormir se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El viento soplaba ardiente. Jogo y Ago estaban excavando un agujero para encender una hoguera en la que quemar el cadáver del semental. Se había reunido toda una multitud para observar a Dani con ojos negros y duros, con rostros de cobre batido. Ella vio a Ser Jorah Mormont, vestido ya con ropas de cuero y cota de mallas, y la frente perlada de sudor, allí donde el pelo empezaba a ralear. El caballero se abrió camino entre los Dothrakis hasta llegar junto a Dani. Cuando vio las huellas escarlata que las botas de la muchacha dejaban en la tierra, el color huyó de su rostro. «Pequeña idiota, ¿qué habéis hecho?», susurró con voz ronca. «Tenía que salvarlo». «Podríamos haber escapado», dijo él. «Podría haberos llevado a salvo hasta Asai, princesa. No había necesidad de...». «¿Soy de verdad vuestra princesa?». «Que los dioses nos ayuden a los dos, bien sabéis que sí». «Entonces ayudadme». «Ojalá supiera cómo». Ser Jorah hizo una mueca. La voz de Mirri Mazdur se elevó hasta convertirse en un aullido agudo, ululante, que hizo estremecer a Dani. Algunos de los Dothrakis retrocedieron entre murmullos. Los braseros del interior de la tienda hacían que resplandeciera en el ocaso. A través del tejido de las paredes salpicado de sangre, divisó sombras que se movían. Mirri Mazdur había empezado a bailar, y no estaba sola. Dani vio el miedo en los rostros de los Dothrakis. «Esto no puede ser», retumbó la voz de Koto. No había visto volver al jinete de sangre. Ago y Kooyo estaban con él. Los acompañaban los hombres sin pelo, los eunucos que curaban con el cuchillo, la aguja y el fuego. «Esto va a ser», replicó Dani. «¡Maegi!», rugió Ago. Y Kooyo, el viejo Kooyo que había atado su vida a la de Drogo desde el día que nació, Kooyo que siempre había sido bueno con ella, Kooyo le escupió a la cara. «Morirás, Maegi», prometió Koto, «pero antes ha de morir la otra». Desenvainó el arak y avanzó hacia la tienda. «¡No!», gritó Dani. «¡No entres!». Lo agarró por el hombro, pero Koto la empujó a un lado. Dani cayó sobre las rodillas, cruzando los brazos sobre el vientre para proteger a su hijo. «¡Detenedlo!», ordenó a Sukas. «¡Matadlo!». Rakaro y Quaro seguían ante el faldón de la tienda. Quaro dio un paso al frente, buscó con la mano el mango de su látigo, pero Koto giró con la elegancia de un bailarín al tiempo que alzaba el arak. El tajo dio de lleno a Quaro bajo el brazo. El acero afilado atravesó el cuero y la piel, cortó el músculo y las costillas. El joven jinete retrocedió, boqueando, mientras la sangre manaba a chorros. Koto le arrancó el arma del cuerpo. «¡Señor de los caballos!», gritó Ser Jorah Mormont. «¡Prueba conmigo!». Desenvainó la espada larga. Koto lanzó una maldición y se volvió. El arak se movió tan deprisa que la sangre de Quaro se dispersó al viento ardiente como si fuera una llovizna. La espada paró el golpe a un palmo del rostro de Ser Jorah y durante un instante los dos aceros quedaron brillando en el aire mientras Koto aullaba de rabia. El caballero iba vestido con cota de mallas, llevaba guanteletes y canilleras de acero articulado y un pesado gorjal en torno a la garganta, pero no se le había ocurrido ponerse el yelmo. Koto retrocedió, y cuando Ser Jorah cargó contra él, hizo girar el arak centelleante sobre la cabeza. El caballero esquivó el golpe como pudo, pero los tajos eran tan rápidos que Dani pensó que Koto tenía cuatro araks y otros tantos brazos. Oyó el crujido de la cota de mallas cuando la golpeó el arak, y vio cómo saltaban chispas cuando la larga hoja curva rebotó contra un guantelete. De pronto era Mormont quien retrocedía, mientras Koto se lanzaba al ataque. El lado izquierdo del rostro del caballero estaba lleno de sangre, y un golpe que había recibido en la cadera le había atravesado la cota de mallas y lo hacía cojear. Coto se mofaba de él a gritos, lo llamaba cobarde, hombre de leche, eunuco con traje de hierro. «Vas a morir», le prometió mientras el Arak brillaba trémulo en el ocaso rojo. El hijo de Dani le dio una patada brutal dentro del vientre. La hoja curva resbaló sobre la recta y fue a hundirse en la cadera del caballero, en el boquete de la cota de mallas. Mormon gruñó y se tambaleó. Dani sintió un dolor agudo en el vientre y humedad en los muslos. Coto lanzó un grito de triunfo, pero el Arak había llegado al hueso y tardó un instante en poder sacarlo. Fue suficiente. Ser Jor asestó un golpe de arriba abajo con todas las fuerzas que le quedaban. Atravesó la carne, el músculo y el hueso, y de pronto el antebrazo de Coto colgaba de su brazo, sujeto solo por un fino jirón de piel y tendón. El siguiente golpe del caballero fue hacia la oreja del Dothraki, y resultó tan salvaje que el rostro de Coto pareció estallar. Los Dothrakis gritaban. Mirri Masdur lanzaba aullidos inhumanos en la tienda. El moribundo Quaro suplicaba agua. Dani pidió ayuda, pero nadie la oyó. Rakaro luchaba contra Ago, Arak enfrentado a Arak, hasta que el látigo de Jogo restalló como un trueno y la punta se enroscó al cuello de Ago. Dio un tirón y el jinete de sangre cayó hacia atrás, perdiendo a la vez el equilibrio y la espada. Rakaro se precipitó hacia él con un aullido, blandiendo el Arak con ambas manos en un golpe descendente que acertó a Ago entre los ojos. Alguien lanzó una piedra y cuando Dani se volvió, vio que tenía el hombro herido y lleno de sangre. «No», sollozó. «No, por favor, para, es demasiado alto, el precio es demasiado alto». Le llovieron más pedradas. Trató de arrastrarse hacia la tienda, pero Kooyo la agarró por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás. Dani sintió el roce de su cuchillo en la garganta. «¡Mi bebé!», gritó. Tal vez los dioses la oyeron, porque en aquel momento Kooyo cayó muerto. La flecha de Ago le entró por debajo del brazo y le atravesó los pulmones y el corazón. Cuando Daenerys reunió por fin fuerzas suficientes para levantar la cabeza, vio que la multitud se dispersaba. Los Dothrakis regresaban en silencio a sus tiendas y a sus esterillas. Algunos ensillaron caballos y se alejaron. El sol se había puesto. En todo el Kalasar ardían hogueras, brillantes fuegos anaranjados que chisporroteaban con furia y escupían al aire brasas encendidas. Trató de incorporarse, pero el dolor se apoderó de ella y la estrujó como el puño de un gigante. Se quedó sin respiración, apenas si pudo boquear. La voz de Mirri Masdur era como un canto fúnebre. En el interior de la tienda las sombras giraban. Le pasaron un brazo bajo la cintura. Ser Jorah la ayudó a ponerse en pie. El caballero tenía el rostro lleno de sangre y Dani vio que había perdido media oreja. Una nueva oleada de dolor hizo que se estremeciera en sus brazos y oyó cómo el hombre llamaba gritos a sus doncellas para que acudieran a ayudarla. «¿Tanto miedo tienen?» Sabía demasiado bien la respuesta. La dominó otro espasmo de dolor y tuvo que contener un grito. Sentía como si su hijo tuviera un cuchillo en cada mano y se estuviera abriendo camino a tajos hacia el exterior. «¡Maldita seas, Dorea!», rugió Ser Jorah. «¡Ven aquí, trae a las parteras!». «No quieren venir, dicen que está maldita». «Si no vienen, les cortaré la cabeza». «Se han marchado todas, mi señor». Dorea se echó a llorar. «La Maegi», dijo otra voz. «¿La de Ago?». «Llevadla con la Maegi». «No», quiso gritar Dani. «No, eso no, no lo hagáis». Pero cuando abrió la boca, se le escapó un largo aullido de dolor y la piel se le cubrió de sudor. «¿Qué les pasa a todos? ¿Acaso no lo ven?». En el interior de la tienda las formas danzaban en círculos en torno al brasero y la bañera llena de sangre. Eran sombras oscuras en las paredes de tela y algunas no parecían humanas. Divisó la forma de un lobo grande y otra que parecía un hombre envuelto en llamas. La mujer cordero conoce los secretos del parto, señaló Irri. Yo se lo oí decir. Sí, corroboró Dorea. Yo también. No, gritó Dani, o tal vez solo lo pensó, porque de sus labios no salió sonido alguno. La llevaban en brazos. Abrió los ojos para contemplar un cielo negro, muerto, sin estrellas. No, por favor. El sonido de la voz de Mirri Masdur se hizo cada vez más alto hasta llenar el mundo. Las formas, gritó en su interior. Los bailarines. Ser Yora la llevó al interior de la tienda. Deberíais poneros la armadura esta noche, Ser. Tenéis razón. Me habéis vuelto a salvar. Y ahora debes salvarlo a él. Excede de mi perdición. Solo puedo facilitarle la senda. Sálvalo y te liberaré, te lo juro. ¿Habrá algún modo? ¿Alguna magia? Hay un conjuro. Algunos dicen que la muerte es más limpia. Hazlo. Sálvalo. Tiene un precio. Te daré todo el oro que quieras. No es una cuestión de oro, es magia de sangre. Solo la muerte paga la vida. ¿Mi muerte? No, no la vuestra, Khaleesi. Tráeme su caballo. Estar prohibida. Soy tu Khaleesi. Yo te diré qué está prohibido. Hola, Lekumbung, Ataisun. Ataisun. Ataisun. Ataisun, Surra. Vamos, marchaos. Cógela y vete. No, no. Cógela. Mírala. Debéis iros también, Khaleesi. Cuando empiece a cantar, nadie debe entrar en la tienda. Los muertos danzarán aquí esta noche. Nadie entrará. Devuélvemelo. Podríamos estar a 2 leguas de aquí, camino de Ashai. Estaríais a salvo. Il voseo. Yerevi. Maigi. Koto, vosa. Il vosiana. Kaiso. Cosa legge, Bejek? Las alas proyectaban sombras sobre sus sueños febriles. No querrás despertar al dragón, ¿verdad? Caminaba por un largo pasillo bajo arcos de piedra elevados. No podía mirar atrás, no debía mirar atrás. A lo lejos se divisaba una puerta, diminuta en la distancia, pero aún así sabía que estaba pintada de rojo. Caminó más deprisa y sus pies desnudos dejaron huellas ensangrentadas en la piedra. No querrás despertar al dragón, ¿verdad? Vio la luz del sol sobre el mar Dothraki, la llanura viviente que olía a tierra y a muerte. El viento agitó la hierba, la hizo ondularse como si fuera agua. Drogo la tenía entre sus brazos fuertes, le acariciaba el sexo con la mano, la abría y despertaba aquella humedad dulce que sólo él conocía, y las estrellas le sonreían desde el cielo, estrellas a plena luz del día. «Mi hogar», susurró cuando la penetró y la llenó con su semilla. Pero de repente las estrellas ya no estaban y unas alas enormes ocultaron el cielo azul y el mundo se incendió. No querrás despertar al dragón, ¿verdad? El rostro de Ser Jorah estaba demacrado y triste. Rhaegar fue el último dragón, le dijo. Se calentó las manos translúcidas sobre un brasero en el que los huevos de piedra humeaban, rojos como carbones. Y se desvaneció. Su carne perdió el color, tuvo menos sustancia que el viento. «El último dragón», le susurró débilmente antes de esfumarse. Sintió la oscuridad a su espalda y la puerta roja parecía más lejana que nunca. No querrás despertar al dragón, ¿verdad? Viserys estaba ante ella, gritando. El dragón no suplica, puta. No puedes dar órdenes al dragón. Soy el dragón y quiero mi corona. El oro fundido le corría por la cara como si fuera cera derretida. Le dejaba surcos profundos en la carne. Soy el dragón y quiero mi corona, chillaba. Y sus dedos saltaron como serpientes, le mordieron los pezones, la pellizcaban, se retorcían. Todo eso mientras los ojos de Viserys estallaban y le corrían como gelatina por las mejillas quemadas, ennegrecidas. «No querrás despertar al dragón». La puerta roja estaba muy lejos y sentía a la espalda el aliento gélido que se cernía sobre ella. Si la alcanzaba, moriría con una muerte que iba más allá de la muerte. Aullaría eternamente sola en la oscuridad. Echó a correr. «¿No querrás despertar al dragón?» Sentía el calor en su interior. Era un ardor espantoso en el vientre. Su hijo era alto y orgulloso, con la piel cobriza de Drogo y el pelo como oro blanco de su madre, y los mismos ojos color violeta, pero almendrados. Sonrió y tendió los brazos hacia ella, pero cuando abrió la boca, solo salió fuego. Vio que el corazón le ardía dentro del pecho y al instante desapareció, convertido en cenizas, como una polilla que se hubiera acercado demasiado a una llama. Lloró por su hijo, por la promesa de una boca dulce sobre el pecho, pero las lágrimas se convirtieron en vapor en cuanto le tocaron la piel. ¿Querrás despertar al dragón? A lo largo de los muros había fantasmas, ataviados con vestimentas descoloridas de reyes. Tenían en las manos espadas de fuego pálido. Los cabellos eran de plata, o de oro, o de platino, y los ojos de ópalo y amatista, turmalina y jade. «¡Más deprisa!», le gritaban. «¡Más deprisa! ¡Más deprisa!». Siguió corriendo. Sus pies derretían la piedra que tocaban. «¡Más deprisa!», gritaron los fantasmas con una sola voz, y ella gritó a su vez y se lanzó hacia adelante. Un cuchillo de dolor le rajó la espalda. Sintió que se le abría la piel, le llegó el hedor de la sangre al arder y vio la sombra de las alas. Y Daenerys Targaryen voló. «¡Despertar al dragón!». La puerta se alzaba ante ella, la puerta roja, tan cercana. El pasillo era una sombra borrosa a su alrededor, el frío quedaba atrás. Y de pronto la piedra había desaparecido, De pronto, volaba sobre el mar Dothraki, cada vez más alta. La hierba verde se mecía bajo ella, y todo lo que vivía y respiraba sentía pánico al ver la sombra de sus alas. Podía oler el hogar, podía verlo, estaba allí, al otro lado de la puerta, campos verdes y grandes casas de piedra y brazos que le darían calor. Abrió la puerta al dragón y vio a su hermano Raegar a lomos de un corcel tan negro como su armadura. Dentro de su yelmo, a través de la estrecha hendidura para los ojos, el fuego ardía. El último dragón, susurró lejana la voz de Ser Jorah. El último, el último. Dany levantó el visor negro. El rostro que vio tras él era el suyo propio. Después y durante largo rato, solo hubo dolor, fuego y susurros procedentes de las estrellas. El sabor de las cenizas la despertó. No, gimió. No, por favor. ¿Khaleesi? Hiki se acercó a ella, asustada como un cervatillo. La tienda estaba a oscuras, silenciosa, cerrada. Del brasero salían flotando algunas cenizas, y Dany las siguió con la mirada hasta ver cómo se perdían por el agujero para el humo de la parte superior. Volaba, pensó. Tenía alas, pero no había sido más que un sueño. Ayudadme, susurró Dany tratando de incorporarse. Traedme. Tenía la garganta en carne viva y no sabía qué quería que le trajeran. ¿Qué era lo que le dolía tanto? Era como si la hubieran despedazado para luego volver a reconstruirla. Quiero... Sí, Khaleesi. Hiki salió corriendo de la tienda llamando a gritos. Dany necesitaba... algo, a alguien. ¿El qué? Sabía que se trataba de algo importante. Era lo único que importaba en todo el mundo. Rodó sobre un costado, se incorporó sobre un codo y trató de liberarse de la manta que le envolvía las piernas. Le costaba mucho moverse. El mundo parecía moverse en medio de brumas. Tengo que... La encontraron en la alfombra, arrastrándose hacia sus huevos de dragón. Ser Jorah Mormont la cogió en brazos y la depositó de nuevo sobre las sedas de dormir, mientras ella se debatía sin fuerzas. Vio por encima del hombro del caballero a sus tres doncellas, a Jogo con su sombra de bigote y también al rostro ancho y plano de Mirri Mazdur. «Es necesario», intentó decirles. «Tengo que...» «Dormid, princesa», dijo Ser Jorah. «No», suplicó Dany. Por favor». «Sí», la tapó con las sedas, aunque estaba ardiendo. «Dormid y recuperad las fuerzas, Khaleesi. Volved con nosotros». Y allí estaba Mirri Mazdur, la Maegi, que le ponía una copa en los labios. Notó el sabor de la leche agria y también el de algo más, algo espeso y amargo. El líquido caliente le corrió por la barbilla. Consiguió tragar algo. La tienda se hizo más oscura y el sueño volvió a apoderarse de ella. Pero no hubo pesadillas. Flotó, serena y tranquila, en un mar negro que no tenía orillas. Tras un tiempo, una noche, un día, un año, no habría sabido decirlo, volvió a despertar. La tienda estaba a oscuras. Las paredes de seda se agitaban como alas con cada ráfaga de viento del exterior. En aquella ocasión, Dany no trató de levantarse. «¡Irri!», llamó. «¡Hiki! ¡Dorea!», acudieron al instante. «Tengo la garganta seca, muy seca». Le llevaron agua. Estaba tibia y no sabía bien, pero Dany la bebió con ansiedad y envió a Hiki a buscar más. Irri humedeció un paño suave y le limpió la frente. «He estado enferma», añadió Dany. La muchacha Dothraki asintió. «¿Cuánto tiempo?» «Mucho», susurró. El paño resultaba refrescante, pero Irri parecía tan triste que le dio miedo. Cuando Hiki regresó con más agua, Mirri Masdour la acompañaba, todavía adormilada. «Bebed», dijo al tiempo que volvía a acercar una copa a los labios de Dani. Pero en aquella ocasión era solo vino, vino dulce. Dani bebió y volvió a tenderse, escuchando el sonido pausado de su respiración. Notaban los miembros pesados y el sueño volvió a invadirla. «Traedme», murmuró con voz aletargada. «Traedme, quiero...» «¿Sí?», preguntó la Maegi. «¿Qué queréis, Khaleesi?» «Traedme los huevos de dragón, por favor». Sentía las pestañas como si fueran de plomo y el cansancio impidió que los sostuviera entre sus brazos. Cuando despertó por tercera vez, un rayo de sol dorado entraba por el agujero para el humo y estaba abrazada a uno de los huevos de dragón. Era el más claro, el de las escamas color crema, con vetas espirales de oro y bronce. Dani sintió el calor que procedía de su interior. Bajo las finas sedas del lecho, tenía la piel desnuda, cubierta de una película de sudor. «Rocío de dragón», pensó. Pasó los dedos con suavidad por la superficie de la cáscara, siguiendo las vetas doradas, y sintió cómo en lo más profundo de la piedra algo se agitaba a modo de respuesta. Aquello no la asustó. Ya no tenía miedo de nada. El miedo se había quemado. Dani se tocó la frente. Tenía la piel fresca bajo el sudor. Se le había ido la fiebre. Se forzó a sentarse. La cabeza se le fue un momento y sintió un dolor profundo entre los muslos. Pero tenía fuerzas. Sus doncellas acudieron corriendo en cuanto las llamó. «Agua», pidió. «Un frasco de agua, tan fresca como sea posible. Y fruta, sí, fruta, dátiles». «Como digáis, Khaleesi». «Decidle a Ser Jorah que venga», pidió al tiempo que se levantaba. Hiki se acercó con una túnica de seda y se la echó sobre los hombros. «Preparadme un baño caliente y llamad a Mirri Masdour y...» De repente recuperó la memoria y flaqueó. «Khal Drogo», consiguió decir mirándolas con ojos llenos de miedo. «Está...» «El Khal vive», respondió Irri en voz baja y salió corriendo a buscar el agua. Dani vio que sus ojos estaban llenos de sombras. Se volvió hacia Dorea. «Cuéntamelo». «Voy a llamar a Ser Jorah». La chica Lisena inclinó la cabeza y salió también corriendo de la tienda. Hiki habría deseado escapar con ellas, pero Dani la agarró por la muñeca. «¿Qué pasa? Tengo que saberlo de una vez. Drogo y mi hijo...» ¿Por qué no había pensado en el bebé hasta entonces? «Mi hijo, Raego, ¿dónde está? Traédmelo». «El niño no vivió, Khaleesi», dijo la doncella con la mirada baja. Su voz era un susurro asustado. Dani le soltó la muñeca. «Mi hijo está muerto», pensó mientras Hiki salía de la tienda. En cierto modo, lo había sabido desde el principio, desde que despertara por primera vez y viera las lágrimas en los ojos de Hiki. No, lo había sabido antes aún de despertar. De pronto recordó el sueño, recordó al hombre alto de la piel cobriza y la larga trenza de oro blanco que estallaba en llamas. Debía llorar, sabía que debía llorar, pero tenía los ojos tan secos como las cenizas. En el sueño había llorado y las lágrimas se le habían convertido en vapor al rozarle las mejillas. «El dolor también se ha quemado», pensó. Sentía tristeza, pero, aun así, notaba que Raego se alejaba de ella como si no hubiera existido jamás. Ser Jorah y Mirri Masdour llegaron unos momentos más tarde y encontraron a Dani de pie ante los dos huevos de dragón, los que seguían en el cofre. Le pareció que estaban tan calientes como el que había tenido abrazado mientras dormía, cosa que le resultaba muy extraña. «Venid aquí, Ser Jorah», pidió. Le cogió la mano y la puso sobre el huevo negro, el de las espirales color escarlata. ¿Qué sentís? Un cascarón, duro como la roca. El caballero la miró con cautela. Escamas. ¿Y calor? No, es piedra fría. Apartó la mano. ¿Os sentís bien, princesa? ¿No creéis que deberíais acostaros? Seguís muy débil. ¿Débil? Estoy fuerte, llora. Para complacerlo, se recostó sobre un montón de cojines. Decidme cómo murió mi hijo. No llegó a vivir, princesa. Las mujeres dicen... Perdió la voz. Dani se dio cuenta de que había perdido mucho peso y de que cojeaba al moverse. Contádmelo, contadme lo que dicen las mujeres. Dicen que el niño era... Él apartó la vista. Tenía una mirada obsesiva en los ojos. Dani aguardó, pero Ser Jorah no podía pronunciar las palabras. Tenía el rostro ensombrecido por la vergüenza. Él también parecía casi un cadáver. Monstruoso, terminó en su lugar Mirri Mazdur. El caballero era un hombre poderoso, pero Dani comprendió en aquel momento que la Maegi era más fuerte, más cruel e infinitamente más peligrosa. Retorcido, yo misma os lo saqué. Tenía escamas como de lagarto, sin ojos y un muñón de cola y alitas de cuero como las de un murciélago. Cuando lo toqué, la carne se le desprendió del hueso y por dentro estaba lleno de gusanos y apestaba a podredumbre. Llevaba años muerto. Oscuridad, pensó Dani. La terrible oscuridad que la perseguía para devorarla. Si volvía la vista atrás, estaría perdida. Mi hijo estaba vivo y fuerte cuando Ser Jorah me metió en esta tienda, dijo. Sentí sus patadas, luchaba por nacer. Será como decís, respondió Mirri Mazdur. Pero la criatura que salió de vuestro vientre era tal como os he dicho. En la tienda estaba la muerte, Khaleesi. Solo había sombras, susurró Ser Jorah, pero Dani captó la duda que impregnaba su voz. Yo lo vi, Maegi. Te vi, estaba sola, bailando con las sombras. La tumba proyecta sombras alargadas, señor de hierro, dijo Mirri. Alargadas y oscuras, y no hay luz capaz de disiparlas. Dani supo que Ser Jorah había matado a su hijo. Actuó por amor, por lealtad, pero la había metido en un lugar donde no debía entrar hombre alguno, y había entregado su hijo a la oscuridad. Él también lo sabía, el rostro macilento, los ojos vacíos, la cojera. Las sombras también os tocaron a vos, Ser Jorah, le dijo. El caballero no respondió. Dani se volvió hacia la esposa de Dios. Me dijiste que solo la muerte puede comprar la vida. Pensé que te referías al caballo. No, replicó Mirri Mazdur. Eso fue una mentira que os dijisteis. Sabíais cuál era el precio. ¿Lo había sabido? ¿Lo había sabido? Si vuelvo la vista atrás, estoy perdida. Se pagó el precio, dijo. El caballo, mi hijo, Cuaro y Coto, Hago y Coollo. El precio se pagó y se volvió a pagar. Se levantó de los cojines. ¿Dónde está Khal Drogo? Muéstramelo, esposa de Dios, Maegi, maga de sangre o lo que seas. Muéstrame a Khal Drogo. Muéstrame lo que he comprado con la vida de mi hijo. A vuestras órdenes, Khaleesi, dijo la mujer. Venid, os llevaré junto a él. Dani estaba más débil de lo que creía. Ser Jorah la rodeó con un brazo y la ayudó a mantenerse en pie. Ya habrá tiempo para eso, princesa, dijo con voz queda. Quiero verlo ahora, Ser Jorah. Tras la penumbra de la tienda, el mundo exterior la cegó con su brillo. El sol ardía como si fuera oro fundido y la tierra estaba reseca y estéril. Sus doncellas aguardaban con fruta, vino y agua, y Hogo se acercó para ayudar a Ser Jorah a sujetarla. Hago y Rakaro estaban también allí. El brillo del sol en la arena hacía que fuera difícil ver más, hasta que Dani se llevó la mano a los ojos para hacer visera. Vio las cenizas de una hoguera, unos cuantos caballos sueltos paseando con indolencia, buscando briznas de hierba, algunas tiendas y esterillas de dormir. Un grupito de niños se juntaron para mirarla, y más allá las mujeres se dedicaban a sus quehaceres, mientras que los ancianos arrugados contemplaban el cielo azul intenso con ojos cansados, espantándose de cuando en cuando las moscas de sangre con manotazos débiles. Habría un centenar de personas, no más. Donde antes habían acampado 40.000 personas, solo quedaba el viento y el polvo. «El calasar de Drogo se ha marchado», dijo. «Un cal que no puede cabalgar no es un cal», dijo Jogo. «Los Dothraki solo siguen a los fuertes. Lo siento, princesa, no pudimos retenerlos. Copo no fue el primero en marcharse, después de nombrarse a sí mismo Cal Pono, y muchos lo siguieron. Jaco no tardó en hacer lo mismo. El resto se fueron yendo noche tras noche, en grupos grandes o pequeños. En el mar Dothraki hay una docena de calasars nuevos que han sustituido al de Drogo». «Se han quedado los viejos», dijo Ago. «Los cobardes, los débiles y los enfermos, y los que juramos lealtad, nos hemos quedado». «Se llevaron los rebaños de Cal Drogo, Kaleesi», dijo Rakaro. «Éramos muy pocos, no pudimos impedirlo. También se llevaron muchos esclavos, tanto tuyos como del Cal, pero dejaron a unos cuantos». «¿Y Héroe?», preguntó Dani al recordar a la muchacha asustada a la que había salvado en el exterior de la ciudad de los hombres Cordero. «La cogió Mago, que ahora es jinete de sangre de Cal Jaco», dijo Jogo. «La montó hasta que se hartó y se la entregó a su Cal, que a su vez la entregó al resto de los jinetes de sangre. Cuando terminaron, le cortaron la garganta». «Era su destino, Kaleesi», dijo Ago. «Si vuelvo la vista atrás, estoy perdida». «Un destino cruel», dijo Dani. «Pero no tan cruel como lo será el de Mago. Os lo prometo por los dioses antiguos y por los nuevos, por el dios Cordero y el dios Caballo, por todos los dioses que existen. Lo juro por la madre de las montañas y el vientre del mundo. Antes de que acabe con ellos, Mago y Kohako suplicarán la misma piedad que tuvieron ellos con Héroe». Los Dothraki intercambiaron miradas inseguras. «Kaleesi», le explicó Irri como si hablara con una niña. «Ahora Jaco es Cal, lo siguen 20.000 jinetes». «Y yo soy Daenerys de la Tormenta», dijo Dani alzando la cabeza. «Daenerys de la casa Targaryen, de la sangre de Aegon el Conquistador y Maegor el Cruel, y antes que ellos de la antigua Valyria. Soy la hija del dragón y os aseguro que esos hombres morirán gritando. Ahora, llevadme ante Cal Drogo». Estaba tendido sobre la tierra roja, mirando hacia el cielo. Una docena de moscas de sangre se le habían posado encima, pero no daba señal de notarlas. Dani las espantó y se arrodilló a su lado. Tenía los ojos bien abiertos, pero no la vio, y ella supo al instante que estaba ciego. Cuando susurró su nombre, no pareció oírla. La herida del pecho estaba curada, o tan curada como podía estar. La cicatriz que había quedado era gris rojiza y repugnante. «¿Por qué está aquí solo al sol?», les preguntó. «Parece que el calor le agrada, princesa», dijo Ser Jorah. «Sigue el sol con los ojos, aunque no lo vea. Puede caminar, más o menos. Va a donde lo llevamos, pero nada más. Come si le ponemos comida en la boca. Bebe si le mojamos los labios con agua». Dani besó suavemente la frente de su sol y estrellas y se volvió para enfrentarse a Mirri Mazdur. «Tus hechizos son caros, Maegi». «Está vivo», replicó Mirri Mazdur. «Pediste vida, pagaste vida». «Para alguien como Drogo, esto no es vida. Su vida era la risa, la carne asada sobre una hoguera, un caballo entre las piernas. Su vida era un arak en la mano, las campanillas sonando en su cabello cuando cabalgaba para enfrentarse al enemigo. Su vida eran sus jinetes de sangre, y yo, y el hijo que le iba a dar. Mirri Mazdur no le contestó. ¿Cuándo volverá a ser el que era? Exigió saber Dani. Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este, replicó Mirri Mazdur. Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento. Cuando tu vientre vuelva a agitarse y des a luz un niño vivo. Entonces volverá, no antes. Dani hizo un gesto en dirección a Ser Jorah y a los demás. Dejadnos, quiero hablar a solas con esta Maegi. Mormont y los Dothrakis se retiraron. Tú lo sabías, le espetó. Le dolía todo, por dentro y por fuera, pero la ira le daba fuerzas. Sabías que compraba, sabías el precio y dejaste que lo pagara. No debieron quemar mi templo, replicó plácidamente la mujer gruesa con su nariz plana. Eso enfureció al gran pastor. Esto no ha sido obra de ningún dios, dijo Dani con frialdad. Si vuelvo la vista atrás, estoy perdida. Me engañaste, asesinaste a mi hijo mientras estaba en mi vientre. El semental que monta el mundo ya no podrá quemar ciudades. Su calasar no reducirá naciones a cenizas. Hablé en tu favor, te salvé. ¿De qué me salvaste? La mujer Lasareena escupió al suelo. Tres jinetes ya me habían tomado, y no como un hombre toma a una mujer, sino por detrás, como el perro monta a la perra. El cuarto estaba dentro de mí cuando pasaste a caballo. ¿De qué me salvaste? Vi arder la casa de mi dios, donde había curado a incontables hombres buenos. Mi casa también ardió, y en las calles vi montones de cabezas. Vi la cabeza del panadero que horneaba mi pan. Vi la cabeza de un chiquillo al que había salvado de unas fiebres hacía menos de 3 lunas. Oí los gritos de los niños mientras los jinetes los hacían avanzar a latigazos. Dime, ¿de qué me salvaste? Tienes la vida. Fíjate en tu cal, dijo Mirri Mazdur y dejó escapar una carcajada cruel. Y mira de qué vale la vida cuando se ha perdido todo lo demás. Dani llamó a los hombres de su casa y les ordenó que se llevaran a Mirri Mazdur y la ataran de pies y manos. Pero cuando se alejaban con ella, la Maegi le sonrió como si compartieran un secreto. Una sola palabra de Dani habría bastado para que la decapitaran. Aunque, ¿qué obtendría con eso? ¿Una cabeza? Si la vida no tenía valor, ¿acaso lo tenía la muerte? Llevaron a Khal Drogo a su tienda y Dani ordenó que llenaran una bañera. En aquella ocasión no había sangre en el agua. Ella misma se encargó de bañarlo. Le quitó la suciedad y el polvo de los brazos y el pecho. Le limpió la cara con un paño suave. Le enjabonó la larga cabellera negra. Se la cepilló y deshizo los nudos hasta que volvió a tener el brillo que recordaba. Ya había anochecido cuando terminó y se sentía agotada. Hizo una pausa para comer y beber, pero apenas sí consiguió mordisquear un higo y pasar un trago de agua. Necesitaba dormir, pero ya había dormido suficiente. En realidad, había dormido demasiado. Aquella noche se la debía a Drogo por todas las noches que él le había dado y las que quizá le pudiera dar aún. El recuerdo de su primera vez juntos la acompañaba cuando lo guió hacia la oscuridad, porque los Dothrakis creían que todas las cosas importantes en la vida de un hombre deben hacerse a cielo abierto. Se dijo que había poderes más fuertes que el odio y hechizos más antiguos y verdaderos que los que la Maegi había aprendido en Asai. La noche era negra, sin luna, pero sobre ella parpadeaban 1 millón de estrellas. Lo consideró un presagio. Allí no había ninguna alfombra de hierba que les diera la bienvenida. Solo estaba la tierra dura, polvorienta, llena de piedras. No había árboles que se mecieran al viento, ni arroyo que calmara sus miedos con la música dulce de las aguas. Dani se dijo que con las estrellas bastaba. «Recuerda, Drogo», susurró. «Recuerda la primera vez que montamos juntos, el día en que nos casamos. Recuerda la noche en que hicimos arraigo, todo el Calasar nos miraba, tus ojos estaban clavados en los míos. Recuerda lo clara y fresca que era el agua en el vientre del mundo. Recuerda mi sol y estrellas, recuerda y vuelve conmigo». El parto la había dejado demasiado desgarrada para recibirlo en su interior como hubiera querido, pero Dorea le había enseñado muchas cosas. Dani utilizó las manos, la boca, los pechos, le recorrió el cuerpo con las uñas, lo cubrió de besos, le susurró al oído, rezó, le contó historias y al final lo bañó con lágrimas. Pero Drogo no sentía, no hablaba, no se levantaba. Cuando el amanecer empezó a llenar el horizonte, Dani comprendió que lo había perdido. «Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este», dijo con tristeza. «Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento. Cuando mi vientre vuelva a agitarse y dé a luz un niño vivo. Entonces volverás, mi sol y estrellas, no antes». «Jamás», gritó la oscuridad. «Jamás, jamás, jamás». Dani encontró en la tienda un cojín de seda suave relleno de plumas. Lo estrechó contra sus pechos y volvió con Drogo, su sol y estrellas. «Si vuelvo la vista atrás, estoy perdida». Cada paso le dolía. Quería dormir, dormir y no soñar. Se arrodilló, besó a Drogo en los labios y le apretó el cojín contra la cara. «Cuando el sol salga por poniente y se ponga por oriente, entonces volverás a mí, mi sol y mis estrellas. Yeah.